Se escucha Joya. copado, así que dejalo así como lo tenés configurado y vamos para adelante. Sí, lo subí un poquito, porque el otro día cuando grabé con Bell, grabamos un poquito más bajo el volumen y ella habla bajo. Sí. Y era medio fija. Ah, bueno, pará, no. No, sí, está bien, no dije nada. No veo la calidad acá, no me la dice fácil. ¿Está en la calidad correcta? No te sabría decir, dame un segundo que cerré todo a la mierda y tengo que buscar la carpeta. ¿Dónde está? Ah, Windows 10, fuck you. Veo el sample rates. Espérate que no me acuerdo en qué carpeta está. San Audio Test. Mostrame la calidad de audio, no seas choto. 128, perfecto. Bien. Bueno, y este fue el momento lidiando con sistemas operativos que no son Windows 7. ¡Yeah! Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Spreadshot News Podcast, episodio número 154, o como se diría en alemán, Willkommen auf der Gamescom Spreadshot News Spezielen Podcast. Eso lo acabo de saber gracias a Google Translate. Mi Perfecto. Nombre es Maximiliano Carrión, del otro lado está Nicolás Vegas Palermo y nos vamos a Alemania a tomar un par de cervezas, comer salchichas y festejar que hay un montón de gente jugando jueguitos. Solo que no, porque sale mucha plata, pero... Exacto. ¡Yeah! Y está en euros. Sí. Pero podríamos ir a tomar cerveza y comer salchichas un día de estos. Sí, eso... Amam. Sí, correcto. Hay una cosa que tenemos que aclarar, que no estamos grabando un domingo, o sea que estamos grabando un lunes de mierda, así que con eso, digamos ya, que ustedes saben, tienen ese conocimiento en su poder, van a comprender si el programa de hoy no es lo más didáctico, lo más léxico friendly, lo más elocuente, sépanlo y ténganlo ahí, digamos, in the back of your mind, cosa de que cada tanto vuelva al frente y digan, ah, claro, porque es lunes. Pero bueno, sí. No divaguemos más porque tenemos una estúpida cantidad de contenido para el día de la fecha. Entonces, arrancamos agradeciendo a las hermosas gentes que nos comparten, nos dicen, nos charlan y otro millón de otras cosas más. Bien, tenemos agradecimientos para Seba Rocco, Sergio Suárez, Ale Some, Román Frontini, que quiere que estemos en SoundCloud, pero no quiere poner la platita para hacerlo, y Fede Hartenman, que como siempre pasa y nos comenta y nos arenga. Sí, y comparten y le ponen like y comparten los artículos de la página y todas esas cosas, así que gracias totales a ellos. Y Marcio Rosa pasó y dice, buen programa chicos, sobre el Dragon Quest 7, pone entre paréntesis, que le da paja escribir números romanos y puso el número árabe, fue para PlayStation 1, que es el que ahora le relanzaron para 3DS solo en Japón y no recuerdo si Europa, quizás. El Dragon Quest 8 fue de PS2 y justamente también va a salir en 3DS próximamente. El tema es que el Dragon Quest 9 salió solo para DS porque sí, y de ahí en más salieron spin-offs para DS y uno de Wii. Ahora, Dragon Quest 10 fue solo online y exclusivo para Japón en Wii, Wii U y PC. Así que sí, es todo un tremendo quilombo. Por mi parte, prefiero mucho Dragon Quest sobre Final Fantasy. Me causó mucha gracia el tema del storytelling de escribir si no puedes hacer otra cosa, porque justamente Maxi está jugando Xenogears y es un recurso que se repite mucho. De hecho, es prácticamente excluyente. Sí. Igual ya dijimos que era por el recorte que hicieron, más que porque hayan decidido hacerlo así. Sí, además también era una moneda bastante corriente de aquella tener solo texto en los RPGs. Era como lo más común. Lo raro era tener voces, justamente. También, dice, también pensaba en storytelling. El avance que más noté fue en la séptima generación de consolas, cuando los personajes empezaron a hablar in-game. Ponele Gears of War, terminas de cagarte a tiros, caminas de punto A a punto B y en el medio los personajes conversan sin recurrir a cinemáticas ni nada. Uf, me cansé de escribir. Sí, perfecto. Un comentario bastante conciso, concreto y compacto, y también con una cantidad considerable de contenido y sapiencia, así que gracias Marce por aclarar las dudas y las medias verdades que habíamos dicho en el capítulo anterior. Así como lo hizo él y como lo está haciendo también un montón de otra gente que a veces agarra, pasa y dice cosas, pueden contactarse con nosotros a cualquiera de estas vías de comunicación que les va a letrar el querido Nicolás Vegas Palermo. Así es. Pueden contactarse con nosotros usando nuestro mail en contact@spreadshirtnews.com. También pueden pasar por facebook.com/spreadshirtnews y si no, en nuestro sitio en facebook.com, digo, en spreadshirtnews.com, estaba escribiendo mientras leía y eso es un problema. Anunciamos hace poco que el .com.ar no va a ser mantenido en el tiempo, así que va a ser spreadshirtnews.com, nuestro sitio oficial de acá, ad eternum. Y bueno, eso. También pueden contactarnos en Twitter en @spreadshirtnews. Y si no, recuerden, como así pequeña nota al pie, que tenemos el Twitter de Guybrush Rule, que es @guybrushrule, para chusmear ofertas y juegos baratos y bonitos y todo eso para PC. Eso. Bien, perfecto. Bueno, yes. Ahora sí, nos vamos a ir al Quick Shot, donde tenemos un anuncio que corresponde a Nico. Y yo me acabo de acordar de algo que teníamos que decir también. Y aquí estamos en el Quick Shot, donde Nico estuvo de vacaciones. Sí, Nico estuvo de vacaciones. Como dije, mandé a cagar a todo el planeta. Estuve con mis cosas, programé un rato, hice algunas cosas que no merecen ser anunciadas aún, ¿no? Proyectos, cosas. Y pero bueno, en toda esa movida también tuve un par de cumpleaños y visitas a amigos. Y me crucé con Santi Federiconi, al cual le mando un saludo, por cierto. Que nos dijo de que tenemos que ir de invitados a su podcast algún día de estos. Y que le gustaría venir al nuestro, así que ¿por qué no? Hay que arreglar algunas movidas. Hay que arreglar, ¿no? Y también lo vi a Nico Alonso, lo vi a Marcio Rosa y un par de gentes así. Digo, a Marcio Rosa, no, perdón. Colgué. Mariano Acuña, que no es Marcio Rosa, son dos personas distintas. Exacto. Pero no sé, estaba distraído lunes. Y nada, gente bonita y copada. Y está bueno tomarse unos días cada tanto para irse a hacer las suyas, chicos. Háganlo, se los recomiendo. Volver el lunes y tener 6 reuniones en el primer día no está tan copado como suena, que es nada, o sea, es menos que nada claro. De copado, pero así es la vida de uno a veces. Sí. Viajando al Spreadshot Verso, nos atravesamos con el final del concurso de nuestro aniversario. Tiramos la ventana por la casa, parte número 3, La Plata Sale Más Edition. Tenemos al día de la fecha, si están escuchando esto, el día jueves, que es más que el 10 de agosto, o sea, el jueves 13 sería. Les quedan 2 días exactamente para pasar por facebook.com/spreadshirtnews, hacer clic en la Google Forms y completarla para estar participando por la cantidad abarrotada, total y absoluta de premios que estamos ofreciendo. Que para los que no saben, los juegos están listados en el podcast anterior, así que no me voy a gastar en hacerlo de vuelta. Lo que sí, les quiero recordar que tienen hasta el 15 de agosto a las 9 de la noche para hacerlo y ahí es donde se hace el corte y toda la gente que ponga cosas después, lamentablemente no va a participar porque tenemos que hacer el sorteo y filtrar y todas esas cosas. Así que ahora sí, nos vamos del Quick Shot y salimos del Quick Shot y entramos en los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana tiene un par de puntos en común y otro par que no, y después hay otro par que tampoco. Así que vamos a arrancar por algún lado y esto es en la uploading y así que y como arranca Nico porque estoy conduciendo yo, arranca Nico. Bien. Estuve jugando entre otras cosas al Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Lo estoy jugando, obviamente, como sabemos, en la versión del HD Collection. A diferencia del 1, lo estoy jugando por separado de Mati. Estamos turnándonos, digamos. Es tipo, bueno, llegué hasta el primer boss y se lo doy y después lo juega él y después me lo devuelve. Decisión de él, no sé si será para mejor o peor calidad de podcast, lo evaluaremos en el tiempo y veremos si conviene seguir así o volver a coordinar sí, para jugar juntos. Sí, justamente es uno de los más complejos a nivel ideas, plot y conceptos que maneja. Así que por ahí hubiera estado mejor que jugaran juntos, cosa de poder charlar las cosas a medida que van pasando. Pero bueno, en fin. Pero después, sí, coordinar horarios no es fácil. Sí, no es lo más fácil, es verdad. La vida. Así que nada, estuve jugando, pasé hasta el momento, pasé la pelea contra Fatman. No voy a dar mucho detalle porque voy a spoilear a Mati, pero nada, Fatman, uno de los de Dead Cell, le ganás, pasan cosas, momento Metal Gear y seguís y ahí estoy. Bien. Sobre lo que pasó hasta ahora, bueno, creo que ya había dicho antes que jugué al Tanker. Hace unos capítulos, si no, bueno, obviamente pasa el Tanker y ahora estoy en Plant. Sí. Y la molestia constante de la primera parte del Plant, no me acordaba que era tan heavy, que todo el tiempo te llaman para todo y me hinchó las pelotas zarpado. Después se aliviana bastante y es una cuestión de si vos querés o no llamar a la gente, cuántos kilómetros de texto vas a tener que pasar. Que es el más extremo de todos, el 2, en ese sentido. Sí, porque es el 3, super heavy en conversaciones el 2. El 3 tiene muchas más cinemáticas cortitas. Entonces, me parece que es más llevadero en ese sentido. Está más balanceado conversaciones de radio con cinemáticas. Ese es el tema que tiene el 3. Además, están mejor distribuidas también. Sí, vos acá en el 2 lo que pasa es justamente lo que decías vos. Para hacer hincapié sobre la novatez, estoy inventando una palabra, de innovación. Raiden. Novedad. Ponele. Bueno, la novatez, me voy a mantener con esa palabra, de Raiden. Innovación, no sé. Lo que sucede es que te llaman prácticamente constantemente durante los primeros 15 o 20 minutos de lo que sería gameplay puro del Big Shell para justamente dejar asentado que Raiden es un nadie. Sí, es un claro contraste de tipo del Tanker al Plant, de que en el Tanker es tipo, bueno Snake, tenés una misión, andá y hacela, sos un capo, sabés hacerlo. Sí. Y en el Plant es tipo, bueno, Raiden, si querés caminar para adelante, apretá el stick para adelante. La concha de tu madre, coronel. Andate a la puta que te parió. Tuve 200 horas en VR Missions. No me rompa las bolas. Pero bueno, entonces es medio molesto eso y después pasa y la vida sigue. Pero si llamás a todo el mundo todo el tiempo, tenés conversaciones bastante largas, opcionales. Lo cual es loco. Cada tanto lo hago, pero la verdad que o sea, habiéndolo jugado ya una vez y siendo tan llevadero el gameplay en sí, es como que me cuelgo también a veces. Uh-huh. Pero bueno, es interesante si uno no quiere perderse nada hacerlo, pero hay que saber que puede llevar a minutos de conversación. Sí. Y nada, lo estoy disfrutando. Sí, me pasó eso de que por una semana y pico me dio paja jugar porque era como, oh, ahora me toca jugar con Raiden. Y nada, es tipo, Solid Snake con nada, chabón. Pero bueno, eso. Una vez que supere eso, disfrute total, aguante todo. Perfecto. Bien, pues. Bueno, yo terminé el Metal Gear Solid 1. Recordaba que era una paja insufrible la pelea con Liquid y el escape en el Jeep. No recordaba que fuera tan paja insufrible la pelea con Liquid y el escape con Jeep. Decí que, o sea, si bien la primera vez que entras al escape salís con la energía que te quedaba cuando luchaste contra Liquid, o sea, nada, porque Liquid a mí me cagó a trompadas y tuve que rejugarlo como 5 veces hasta que entendí de vuelta cómo funcionaba y fue tipo, ah, cierto que era así y le logré ganar, igualmente quedé con poca vida. Llegué a donde están los jeeps estacionados, agarré la ración que encontrás al toque al lado de la escalera y dije, bueno, ok, tengo una ración, fantástico. Arrancó el jeep, qué sé yo, por supuesto me mataron al toque. Cuando volvés a arrancar, arrancas con toda la vida y fue tipo, bueno, ok, listo, ahora sí. No me acordaba que estaba la segunda ración cerca del jeep que se agarra Otacon, porque, spoiler alert, dejé morir a Meryl porque stealth camouflage. Sí. Y bueno, agarré esa segunda ración después de como 3 veces de intentarlo y morirme siempre a lo último porque no me quedan más raciones y te cagan a tiros al principio. Salí todo feliz, festejemos, Libón, Solid Snake y la pelota. ¡Timirata, papala! Y toda esa mierda. Claro. Terminó y arranqué el Metal Gear Solid 2, obviamente, porque la cronología sigue así. Y me sorprendió una cosa que no puedo decir porque me acabo de acordar de que Mati escucha esto y es un spoiler absoluto y además esto... Lo ponemos al final del capítulo. No, no, spoilers. Se va a charlar en el spoiler cast y no lo voy a decir ahora. Bueno, así que en su momento ya lo haremos. No me lo decís, anótatelo. Así pero, no te olvides. Sí, no, de hecho ya lo tengo anotado y fue tipo, porque fue como... Y cada neurisma y ahí me cayeron todas las fichas juntas. Entonces si estuviéramos grabando video, ese sería un buen GIF animado para poner en la claro. Pero bueno, tipo no, la cara de Maxi haciendo fue como un poco sí. Cara de Maxi haciendo claramente, sí. Sí, bueno, título del capítulo. Y terminé el Metal Gear Solid 1, arranqué el Metal Gear Solid 2, ya lo alcancé y lo pasé a Nico. Porque bueno, porque agarré y seguí haciendo las cosas y me acordaba bastante más de lo que pensé que me acordaba. Cosa que es algo que uno empieza, digamos, a revivir o empieza a rememorar cuando está jugando, efectivamente. Y no tanto es como, ¿y esta parte cómo era que era así o asado de la otra forma? Sí, sí. Igual, digamos, yo también estoy yendo bastante derechito. Sí. Como que no me cuelgo en ninguna parte. Quizás... No recuerdo, sí, en ningún momento como decir, uy, qué mierda tenía que hacer acá por ahora. Es bastante llevadero el juego. Y si uno no se cuelga con todas las conversaciones, ¿no? Sí, obvio. Y nada, en ese sentido tiene su mérito. Pero bueno. Es bastante lineal también. Sí, obvio. Para la gente que jugó el Metal Gear Solid 2, ya pasé la parte del Shell One Core. Y estoy justo saliendo de ahí, yendo hacia donde tengo que ir. Que es cruzar al otro Shell. Y todo lo que sucede a continuación. Pero bueno, Nico, vos tenés más cosas. Yes, más cosas. Jugué un cacho más al Rocket League con nuestro querido amigo Emiliano Carmona. Que cayó acá el otro día. Jugamos jueguitos, yupi. Y nada, estuvimos jugando el modo normal así... Split screen. ¿Cómo es? Sí, o sea, en split screen estuvimos jugando la campaña, temporada. La campaña, sí, no me sale. Season, algo así dice, sí. La dificultad va incrementando de forma muy adecuada, diría. Cada partida fue un poco más difícil que la anterior y me parece un desafío interesante. Nomás quería comentar del juego para denotar que es una reverenda pija que el split screen sea vertical en este juego, porque... Vos tenés, obviamente, como sabe la gente que juega, 2 cámaras. La cámara que va atrás del auto, tercera persona, y la cámara pelotita que sigue a la pelota. Y pone entre la cámara y la pelota el auto, ¿no? Sí. Es como que te usa de pivot y como gira. Una chase cam de la pelota, sí. Donde vos estás en el medio. Sí. Cuestión que... ambas cámaras tenés que ir switchándolas para poder tener una buena... Un buen manejo. Un buen concepto del juego, porque pegarle a la pelota con la que persigue a la pelota es muy difícil porque nunca le pegás a la perspectiva. Y jugar el juego con la que está atrás tuyo siempre es difícil porque te cuesta encontrar la pelota. Entonces tenés que ir switchando en los momentos correspondientes, tipo si no está enfrente tuyo la pelota cambias de cámara y viceversa. Y en split screen es... una verga, porque el tener el split screen vertical hace que no veas ninguno de tus oponentes y veas menos todavía la pelota cuando lo tenés la cámara atrás tuyo. Sí. Y solo para ver el techo que a nadie le importa. Porque si la única razón por la que querés ver para arriba es si está la pelota. Y si es así, apretás el botón de ver la pelota. Entonces, básicamente te anula la usabilidad de la cámara normal, digamos... Y hace que tengas que jugar casi todo el tiempo con la que sigue a la pelota. Y te hace jugar peor. Sí, es, punto. Es complicado. O sea, es una mierda. No sirve no tener un campo visual más amplio. Y sí. Me parece re choto. El split debería haber sido horizontal entonces, efectivamente. Claramente. La verdad nunca probé a ver si tiene split de a 3 o 4. que es una duda que tengo. Creo que pero, hasta 4 en la consola pueden jugar, si no me equivoco. No sé, ni idea. Es un campo de juego suficientemente chico como para que creo que la puedo procesar, ¿no? Que lo podría procesar. Sobre todo porque tenés menos tiempo de proceso para la IA también. Pero dicho eso, el punto es, cuando tenés 2 debería dejarte elegir o debería ponerlo en wild, que es más útil. Sí. Punto. No hay duda de eso. Uh-huh. O mínimo tener un minimapa que tenga un concepto más copado de dónde está cada uno, cual, digamos, Mario Kart. Y eso te serviría para tener una spatial awareness más copado y no tener que lidiar tanto con la cámara. Claro. Pero bueno, fuera de eso, el juego sigue siendo divertido y yupi. Bien, perfecto. Bien. Bueno, yo por supuesto seguí jugando en los interines donde no estaba jugando ni Metal Gear Solid ni Metal Gear Solid 2. Seguí jugando Xenogears y la estoy pasando fantástico. Me encontré como había dicho, estoy en una ciudad del Reino del Norte. Estoy tipo súper desconectado del universo. Y de repente viene así como una invasión del Reino del Sur diciendo: hay que hacer una purga de la gente de la superficie porque esto no da para más. Y vienen así, le van a tirar una nave espacial a un reactor nuclear para que el reactor nuclear vuele a la mierda y limpie toda la ciudad esa al choto. Entonces, ¿qué sucede? Maratón de boss battles de nuevo. Bien. Esta vez, prevenido, agarré y me hice primero un save point antes y esperé a ver cómo se resolvían las... O sea, perdí a propósito cada una de las batallas para ver qué tanto porcentaje de daño me hacían. La ventaja está en que no tenía 612 cinemáticas entre medio de cada una de las batallas. Entonces era como bastante más simple. Vences 4 robots, te enfrentas contra un robot gigante, lo matas y es tipo todos felices. Festejemos. Y bueno, la cuestión es que todo sigue. De repente te enteras que hay una nave gigantesca voladora encerrada en una base militar subterránea o super secreta. Y fue tipo, vamos a chorar esa nave super gigante militar secreta, qué sé yo. Yeah, obvio, por supuesto que sí. Fui, agarré, entré, me la robé, despegué y dije, ya está, tengo airship. O sea, ¿qué más quiero en la vida? Es como, esto es mi nueva nave, misilazo, me bajaron la mierda. Así perfecto. Que no me duró un carajo. Y ahora estoy flotando en el mar a la deriva con una minita, que seguro es minita con la que termino el juego y nos casamos y estamos todos felices. Espero. Yendo hacia el horizonte, así. Todo apunta hacia eso. Mientras tanto, estamos perdidos en el medio del mar y estamos esperando que venga alguien a rescatarnos en algún momento, quizás. Claro. Pero la verdad que la estoy pasando muy bien. Me gusta, o sea, está muy bueno hecho cómo se van conociendo los personajes, o sea, la relación que van teniendo entre los personajes. Cómo, cómo van desarrollando la historia. Sigue siendo cada 20 minutos por ahí tenés una cinemática donde agarran baldazos llenos de conceptos, conocimiento y gente y te lo tiran por la cabeza cada 20 minutos y es tipo, oh Dios, conceptos, palabras y gente que no conozco, auxilio, alguien que me ayude a ordenar todo esto. Claro. Pero muy lentamente es como que podés empezar de esa maraña de cosas que te tiran en la cara, podés empezar a sacar algunos conceptos y algunas ideas un poco más claras. Pasa que el tema es que hay tanto, o sea, hay tanto contenido narrativo en el juego que realmente es llega momentos que es abrumador. Tipo, una de las últimas cinemáticas que vi es literalmente una bola de televisores con gente en esos televisores hablando entre ellos de cosas totalmente inentendibles y que nadie hasta ese momento había dicho. Y es tipo, ay, ¿de qué están hablando? Por favor, alguien que me explique. Y bien. Es supongo y espero que eso se explique a lo largo del tiempo. Hacen una pequeña referencia a cosas que yo intuyo que pasaron en algún momento y que es como que esto está en una suerte de ciclo circular que como que se está repitiendo la historia de alguna forma y eso es como que medio explicaría las cosas que van a pasar porque ya pasaron y es todo así medio raro. Así que estoy a la espera de ver que me esclarezcan un poco más el panorama. Pero en cuanto a disfrute, en líneas generales la estoy pasando bárbaro, es genial. Entendí, o sea, después de haber leído el manual, entendí cómo funcionaba el sistema de Deathblows, entendí cómo funciona el sistema de pelea de los mechas, que si bien es parecido, es bastante diferente. La cuestión con las Deathblows es lo siguiente: vos tenés la barrita de progresión de tiempo, la típica de cualquier, de por ejemplo el Chrono Trigger. Sí. El Active Time Battle. Exactamente. Y eso determina tu turno. El tema es que vos después a la derecha, a la izquierda de la pantalla, tenés una barra de Action Points donde vos la tenés subdividida. Y a medida que vos vas llegando a ciertos niveles en especial, te van sumando un punto más de acción. Creo que el máximo es 7. Yo hasta ahora tengo 6 en todos los personajes. Ajá. Y vos tenés, como había dicho la primera vez, 3 tipos de golpe: débil, medio y fuerte. El débil consume un Action Point, el medio 2 y el heavy 3. Las Death Blows, lo que sucede es que se componen de una combinación de esos 3 botones, o sea, de distintas combinaciones, que consumen una cantidad por defecto de Action Points. El tema, o sea, por ahí, por combinar, te ahorras unos Action Points. ¿Decís? Exactamente. Y los Action Points que te ahorras, por supuesto, una vez que vos utilizás esa Death Blow, es como que tu turno queda automáticamente terminado después de esa acción. Claro, pero entonces, el siguiente turno arrancás con más Action Points. Ahí es donde está la cosa. No es que arrancás con más Action Points, sino que tenés te llena más rápido la barra. Una barra de Action Points no utilizados que se va llenando a medida que vos vas, entre comillas, guardando Action Points que no consumís. Esa barra te sirve para utilizar un comando que se llama combos. Los combos son varias Death Blows encadenadas que consumen esa barra de Action Points extra que vos vas guardando a medida que te van quedando de sobra los Action Points. Ok, entonces los turnos consecutivos a que hiciste un Death Blow tardan lo mismo en llenarse, pero lo que pasa es que estás guardando el excedente. Exacto. Y cuando tenés una mínima cantidad, puedes ejecutar un combo. Puedes ejecutar un combo que son varios. Es como un turno extra, digamos. Sí, son una o más Death Blows combinadas una tras de la otra. Ya lo había mencionado por otra razón, pero me hace acordar todavía al Bravely Default y su sistema de Brave y Default. que es tipo, te guardás puntos que te sobran para usarlos después todos de una y es como, en vez de pegarte por un punto, te pego por 3 y te recontracabe por el ojete, Gil. Claro. Sí, bueno, sí, funciona muy parecido así. De hecho, es un sistema muy similar. Y una vez que entendí eso y entendés más o menos cómo funciona la estrategia, porque lo que está bueno es que vos tenés 3 personajes y vos podés, por ejemplo, con un personaje atacar todo el tiempo a full y con otro personaje solamente utilizar un ataque básico y guardarte la mayoría de los puntos, cosa de incrementar esa barra de puntos guardados más rápido. Y de última vaciársela toda en un combo solo, metiéndole, no sé, 6 Death Blows de una. Y el chabón no te puede atacar en el medio. Entonces es como, bueno, ok, lo recontra recabo a trompadas y le hago 2500 de daño y lo mato de una. Está bien. Bueno, interesante. Y la verdad es que la estoy pasando muy bien, sobre todo con el sistema de pelea. Una vez que le empezás a entender esas vueltitas que tiene, es como que tiene una nueva capa de profundidad y es tipo muy zarpado. Y la verdad es que la estoy pasando muy bien. Bien. Bueno, y hablando de pasarlo muy bien, estuve jugando a el Galaxy The Dimensional. Y está muy bueno. Básicamente, para quien no sabe, el Galaxy es un juego de 17-bit Studios, que es los de Skulls of the Shogun y otros juegos. Es una especie de roguelike shoot de maposo, que vos me decías que te hubiera gustado más que fuera un shoot de map hecho y derecho, pero para mí está muy bien manejado, digamos. Desde la misma historia se justifica la forma del juego bastante bien, y la forma en la que manejan los niveles y eso hace que no sea frustrante y que puedas experimentar un poco, mandarte a la cabeza si querés. Y si tenés la habilidad para hacerlo, realmente podés jugarlo un poco como un bullet hell, digamos. A mí lo que me pasa es que creo que realmente tendría que probarlo en algún momento, porque visualmente y viéndolo en gameplays y demás, es como me llama la atención, pero realmente me la baja todo el tiempo eso de que en cualquier momento cualquier bicho te puede cagar a trompadas y cagarte matando y mandarte al principio o directamente arrancar de cero de vuelta. Entonces, bueno, como tendría que ver un poco cómo funciona todo eso, cómo es la mecánica, cómo es el sistema de upgrades y todo eso, porque vi realmente poco con la idea de eventualmente comprármelo y descubrirlo yo por mi cuenta, pero me di cuenta que cuanto más veía, era como que más miedo tenía de comprármelo y no estaba del todo convencido. Bueno, la movida es así. El juego tiene muchos guiños a las series de los 80s de anime y la razón principal robots por la cual lo y quiero. Toda la bola y macros. Cuestión que, por ende, la estructura de los niveles es tipo temporadas con capítulos, ¿no? Uh-huh. Vos tenés 5 temporadas, que por cierto la quinta va a ser un DLC gratis, por ahora hay 4 en el juego. Uh-huh. Y tenés 5 capítulos en cada una. Ahora, en la primera se te presenta la historia, cada misión es la misma hasta que las pasás, ¿no? O sea, la primera misión es siempre la misma, cuando la pasaste ya no es más la misma. Si te morís y te toca la primera misión de nuevo es una random. Porque okay, vos tenés misiones que te destraban upgrades permanentes que tienen que ver con el gameplay, que son los, digamos, las misiones que te enseñan una mecánica nueva. Ok. No son tutoriales en sí, pero es tipo, estás en el medio de la misión, de golpe destrabaste algo nuevo y es como, bueno, una vez que lo destrabaste, si terminás esa misión, eso te queda para siempre. Entonces esa misión deja de existir en el repertorio de misiones. Entonces, la primera misión, después de un tutorial chotito de cómo moverte, por ejemplo, rescatás al mercader. A partir de ahí, cada vez que tipo te mueras o termines una misión o lo que sea, vas a tener acceso al store y vas a poder comprarte upgrades con la platita del juego que te van a mejorar la nave. Y cuando perdés todos esos upgrades porque roguelike, pero la store queda destrabada, ¿no? Ok. Entonces, la store, el movimiento de esquivar balas, un movimiento de hacer un strafing y esas cosas las vas destrabando y quedan para siempre en distintas historias, en distintas misiones de la historia. Cuestión que el objetivo tuyo, digamos, es, si estás jugando, pasar 5 misiones seguidas para poder pasar a la siguiente sección. Si no pasas 5 seguidas, tenés que empezar de nuevo. Okay. En ese sentido, te digo que no es tan frustrante como otros roguelikes. Y te lo comparé con el Metal Gear, porque en Metal Gear, si te morís, empezás en el principio de esa habitación, ¿no? Esto es pensar que una habitación dura 5 niveles y es lo mismo, ¿entendés? Okay. Porque, de hecho, las mecánicas son no necesariamente stealth, pero la historia te presenta que sos uno de los pocos sobrevivientes que hay de la humanidad, ¿no? De, o sea, o por lo menos de unas fuerzas armadas en un conflicto que no sabes qué onda, ¿no? Empieza con que sos una nave a la deriva, te ayudan a distancia con una radio y te unís a una nave. Que la nave perdió todos los cazas y es solo la nave nodriza, digamos, como la Galáctica, ponele, de Battlestar Galáctica, que todavía no lo viste, la concha de tu hermana, mira Battlestar Galáctica, Maxi. Si no, no te puedo seguir dando estas referencias. Y vos sos un caza, que sos el único que quedaba de otra nave de ese estilo. Entonces te unís a ellos y es como, bueno, sos nuestro único fighter, así que vas a tener que hacer todas las misiones. Yeah. Entonces es como, bueno, hay poca comida, misión de comida, vas, rompes una cajita, buscas la comida, volvés, ¿no? Nos estamos por cruzar con un grupo de enemigos, necesitamos que limpies el área, misión de matar chabones. No sé, necesitamos habilitar un coso para poder pasar y todo así, es como distintas misiones que requieren que recorras el escenario, encuentres el objetivo, lo resuelvas y escapes. Cosas interesantes, por ejemplo, el escape siempre es un beacon, que es tipo la señal donde tenés que ir para salir, claro. Y eso atrae a los enemigos, entonces siempre tenés una batalla final o una situación tensa final en la que por ahí esquivas al enemigo y lo lográs, pero es interesante para el pacing y puede terminar siendo un poco barato y te matan al final, pero en general no es el caso, porque si hiciste toda la misión entera, probablemente conseguiste mínimo un upgrade más si estás más pija que antes, digamos. Después en el medio tenés un montón de cosas del ambiente que puedes usar para destruir a los enemigos, tipo plantas medio alienígenas locas que si les disparás largan unas esporas que los alentan, o otras que les sacan los escudos, o podés dispararle a la lava y eso larga como burbujas de lava y que flotan y todo lo que tocan lo prenden fuego, ¿viste? Cosas así. Entonces, en vez de dungeons y eso, vos tenés como interiores de asteroides y tenés que navegarlos como cuevas, ¿no? Y después vas a tener como naves grandes y cosas así en los otros niveles venideros. Y nada, y es muy interesante y muy inteligente la variedad de enemigos y la forma en la que se manejan. Los tipos se habían contado en un video de Giant Bomb que vimos y creo que lo recomendé inclusive. Uh-huh. Que habían contratado a una gente que tenía un aparato de inteligencia artificial, tipo un motor de inteligencia artificial. Y los enemigos realmente tienen un cono de visión y tienen la capacidad de escucharte. Y según cuánto ruido estás haciendo por los motores que estás usando o qué cosas estás haciendo, llamás la atención de distintas formas. Y distintos enemigos reaccionan distinto. Algunos vienen hacia vos, otros escapan, otros van a buscar ayuda y vuelven con todos y te cagan a tiro zarpado. Y cosas así. Y te persiguen zarpado. Es difícil esquivarlos, realmente. Entonces se vuelve un juego en el que el stealth es recompensado y mandarse a lo cabeza y disparar también sirve porque tenés todos los botones para esquivar y eso. Entonces, si vos lo podés coordinar, tenés secciones de acción zarpadas, ¿me entendés? Que me ha pasado de mandarme y pelearme contra 5 naves y hacerlas mierda todas y te sentís ultra capo directamente. Es tipo, sos el Rick Hunter de la vida, de una. Bien. Y tirás todos los misilitos, se va toda la mierda, ¿no? Y nada, y todos los upgrades son muy satisfactorios. Cuando los vas acumulando, te sentís zarpado. Y cuando estás en una situación en la que tenés mucho que perder, en general el juego te perdona un poco, digamos. Vos vas destrabando unas monedas aparte de las que usas para el store, que se llaman Crash Coins. Uh-huh. Y digamos, si perdés del todo y empezás de cero, las Crash Coins te sirven para... se convierten en plata normal y puedes comprarte upgrades de una y arrancar ya upgradeado. Un poco apreciado la nueva run que estás haciendo, ¿no? Sí. Y si tenés más de 5, puedes usar 5 Crash Coins para volver a tratar ese mismo nivel. Y empezás sin ningún upgrade, pero en algún lugar del nivel están las cosas que tenías, como el Dark Souls. Entonces okay. Las agarrás y cuando las agarrás todas, de golpe sos el pija que eras antes. Entonces tenés que ir medio escondido, agarrar esas cosas que en general están siendo guardadas por un enemigo medio heavy. Y tenés que hacerlo medio sneaking suit. Y cuando lo agarrás, te volvés a convertir en lo que eras antes y rompes todo, ¿me entendés? Y te sentís más capo porque hasta ahí llegaste sin nada, ¿no? En una situación en la que por ahí antes te había costado. Pero bueno, nada, es como que tiene todas esas cosas que hacen que sea menos penalizador de lo que sería un roguelike normal. Vos vas destrabando cosas que después en el store van apareciendo. Y por ahí... Al principio no puedes comprar nada en el store, pero después destrabás posibles upgrades y cada vez que volvés a jugar puedes comprar mejores cosas. ¿Entendés? Una pregunta, cuando vos morís, ¿la moneda uh-huh. interna del juego también se pierde? Se va todo menos queda? Las Crash Coins si empezás de cero. O si empezás una nueva temporada. Si terminaste la temporada 1 y empezás la 2, perdiste todo, menos los upgrades que persisten. Uh-huh. Las Crash Coins creo que quedan también cuando pasas de temporada. Y bueno, justo por ejemplo en la temporada 2, en el primer capítulo tenían la habilidad de convertirte en robot, que eso lo contamos la otra vez, que todavía no lo hice, ya pasé la temporada 1, pero en la primera misión, si la pasás, a partir de ahí vas a poder transformarte en robot siempre, entonces puedo volver y jugar la temporada 1 siendo robot también, y me permite hacer algunos objetivos de otra forma porque tiene otro tipo de interacción con el entorno y eso, el robot. Uh-huh. Entonces tiene rejugabilidad, tiene cierto nivel de permisividad y tiene esto de que podés ir avanzando de a poco y divertirte mientras, ¿no? Está bueno que cada vez que cumplís una misión que te destraba algo, cuando volvés a esa parte del juego ya sos más grosso. Y nada, es un roguelike por eso y no un rogue. Pero nada, está bueno realmente, los escenarios están bien generados. El humor está bastante piola. El estilo artístico de los personajes no me gusta. Tipo las animaciones de los personajes son fluidas, pero son feas para mí. Pero todos los modelos de las naves y las texturas de los escenarios y todo son increíbles. Tipo, Todos son texturas HD. No vi ni un puto artifact de compresión, nada. Y todos los escenarios tienen un parallax de como, no sé, 6 u 8 niveles. Tipo, wow. Movés la nave un toque y todo el escenario hace como, wow. Y nada, ese fue un momento radial para todos ustedes, chicos, claro, y chicas. Pero bien, eso. Jueguen a Galaxy, ya salió en Play 4, está a $20. Va a salir en PC, no se sabe cuándo, se cree que es septiembre, octubre. Quizás más, no está anunciado todavía. Y está buenísimo. Bien, perfecto. Bueno, calendario. Tenemos para el día martes 18 de agosto. Creo que... no, lo agregaste bien. Sí. Tenemos el día 18, martes, Army Krog para Windows, Mac y Linux. No tengo idea de qué es el Army Krog. No tengo la más puta idea. Bien, perfecto. Tenemos después el Final Fantasy Type 0 HD para Windows. El Resident Evil Revelations 2 para PlayStation Vita. El Volume para PlayStation 4, Mac, Linux y Windows. Este es el del creador de Thomas Was Alone, que es, sí, algo que es así medio como Metal Gearístico. Es medio Metal Gearósico. El Curses and Chaos de, para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Ese, ¿sabes vos de qué es? Es de Tribute Games. Es un beat 'em up que tiene mucha pinta, en el que los personajes principales tienen 16x16 píxeles y está todo super zarpado en pixel art de colores lindos y aguante todo. Y nada, tiene mucha pinta. Bien. Eso. Y por último, el Zombie para PlayStation 4, Xbox One y PC, que es la versión sin U del Zombie U. Bien. Así que esos son todos los juegos que van a salir la semana que viene. Y ahora nos vamos a ir a la Main Quest, donde vamos a charlar un poco de lo que sucedió en Alemania. Y aquí estamos, como había dicho en el cierre del Now Loading, en la Main Quest, donde vamos a charlar un poco de la Gamescom. El holocausto, ¿no? No. Pero pasó en Alemania. Sí, pero pasó en Alemania hace mucho tiempo. A long, long time ago, en un lugar muy lejos de acá. No en una galaxia. Vamos a hablar de la Gamescom 2015, esa reunión, esa exposición que es... Creo que la más grande de las tres en cuanto a volumen de público se refiere, porque dicho sea de paso, el día de hoy se dieron a conocer las cifras oficiales y hubo más de 400.000 personas los cuatro días, o sea, en total, durante los cuatro días que duró la Gamescom de este año, superando así las 345.000 personas del año pasado. Así que bien, dicho eso, que es un dato anecdótico y de color que a muchos no les importará, vamos a pasar a lo que nos importa de la Gamescom, porque esta vez lo dividimos en dos grandes segmentos. Lo que nos importa y lo que tenemos que decir porque nos obligan nuestros sponsors invisivos. Así que arranquemos con lo que nos importa. ¿Qué nos importa, Nico? XCOM 2, por ejemplo. Sí, estuvimos viendo un poquito más de gameplay del XCOM 2, mostrando la base móvil que hay en este puto perro vecino, la concha de tu madre. El perro, la nave no está dentro del perro. No, está en el videojuego. Bueno, en el XCOM 2, como sabemos, somos la facción rebelde, digamos, rebelándonos contra un gobierno de facto super alienígeno loco. Y la base en la cual estamos basados es una nave alienígena, digamos, que fue... De la época de la invasión original. Claro, que fue como derribada y retrofiteada, un saludo a Hoberg y compañía, con cosas tecnolocas excómicas para hacer... Que no es que eran cómicas antes y ahora no lo son, sino que pertenecen al mundo de XCOM. Vale la aclaración. Y nada, entonces... Es un poco barato si lo ves el cómo vas habilitando los cuartos, porque es como, hay cuartos alienígenas rotos que hay que reparar, y es como, lo ves y es igual a cuando había que excavar para abajo, pero fuera de eso, nada, aplica al setting del 2 y se ve bien. Mostraron algunos nuevos cuartos donde puedes hacer entrenamiento de las fuerzas. Eso es muy zarpado, boludo. Muy bueno, puedes poner en el training room, tenés como chabones que están aprendiendo tácticas, que los ves, digamos, uno mostrando en el pizarrón a otro. Puedes ver a uno haciendo pull-ups en la, tipo haciendo barra de pecho, digamos, en sí, hay uno corriendo en una ahí. Cinta, tipo, están, claro. Bueno, lo de correr en la cinta estaba a nivel anecdótico en el anterior, pero acá sí. Es como que te suben stats a hacer esas cosas y no sí. Sé si habrá un tema de también de willpower, de si los cansas mucho no pueden, o si los metes ahí por un rato tienen que no estar, ¿no? No sé cómo se va a balancear eso. Lo único que escuché del comentario de la playthrough esta que mostraron, o sea, del gameplay que mostraron, es que lo que vos podés hacer es entrenar una clase determinada dentro de este lugar. O sea, vos tenés uh-huh. ahora creo que son 7 clases distintas de soldados, y vos podés sí. decirle a un rookie que no tiene ninguna clase especificada, podés decirle, bueno, ok, dedícate a entrenar para hacer, por ejemplo, Ranger, que es una de las Copado. Clases nuevas. Ese personaje queda bloqueado a la Training Station durante X cantidad de días, que es lo que le lleva a completar ese entrenamiento. Pero te garantiza ese tipo de unidad. Claro, digamos. O sea, te lo avanza de rookie a la primera promoción que te da la uh-huh. clase específica. Súper útil, porque en el anterior, o sea, por más que rotes la gente y todo, siempre ibas a tener un montón de rookies esperando en la banca, digamos, y, uh-huh. y nunca garpaba poner un rookie en la misión, digamos. Siempre te convenía tener a alguien más pro. Sí. Entonces, hasta que no se te morían 3 y decías, uy, la puta madre, tipo, no tenías forma de resolver eso. Sí. Pero bueno, ese es uno de los cuartos que mostraron. Mostraron, ¿qué más había? Mostraron la bahía de enfermería, que ahora no solamente vos podés tener a los enfermos y a los heridos ahí, sino que además podés asignar científicos, o no sé uh-huh. si son científicos o médicos. La cuestión es que vos podés asignar personal, o sea, puntualmente chabones que vos rescates, que tengan la perk de científico, los puedes asignar a esos lugares, y lo que hace es curar las heridas de los enfermos y de los heridos más rápido. O sea, claro. Le aumenta la velocidad de recuperación. Me atrevería a decir que algunas de estas ideas deben haberlas sacado del Massive Chalice. No sé si del juego final, pero de todas las discusiones de desarrollo que hubo, que estaban abiertas, digamos. Mm. Porque hubo muchas idas y vueltas de ese estilo en el Massive Chalice. Pero bueno, otra de las cosas que también puedes hacer en esa bahía médica uh-huh. es que vos tenés como una especie de recámara loca que te permite respequear a los personajes. Por sí. ejemplo, vos los metes ahí uh-huh. y te resetean todos los puntos, y vos podés reasignarle las habilidades como se te cante, en el caso de que vos digas, no, bueno, este personaje por ahí lo quiero hacer un poco más ofensivo o lo que sea. Sí, otro, sí. Otro de los ambientes que mostraron también es la nueva bahía de ingeniería, y una de las cosas, digamos, que ellos más recalcan es que lo que les gusta, digamos, a partir de ahora en el XCOM 2, lo que más intentan hacer es que te enfrentes a cosas inesperadas y que no tengas una estrategia, o sea, una estrategia general sí, pero no que sepas a cada momento del juego cómo enfrentártelo y cómo, digamos, tener una estrategia dominante, si querés, para claro. cada uno de los pasos del juego. Entonces, lo que hicieron, por ejemplo, con la bahía de ingeniería es que vos podés hacer investigación y desarrollo de distintos tipos de cosas, por ejemplo, desarrollar un nuevo tipo de munición, pero no claro. sabés qué tipo de munición te va a tocar. Vos le decís, desarrolla un nuevo tipo de munición. Claro, enfócate en esta tecnología y después te sale así un dado que dice, bueno, te salió tal cosa. Exacto. Es interesante, sin dudas. Y otra cosa que hicieron también es, y que mostraron, es enfocar un poco más en las armas individuales, ¿no? Ahora son modeables las armas, sí. en vez de equipar al personaje con un scope, se lo equipas al arma. Primero, que se ve reflejado en el modelo del arma, lo cual está buenísimo. Sí. Y segundo, que en esta idea de que sos un poco más de la guerrilla, es interesante, porque ya se dijo que si se te muere un chabón y no te llevas el cadáver, no recuperas su equipo. Entonces, los recursos son escasos, son y hay que agarrarse limitado. De ellos con dientes y garras, ¿no? Es, uh-huh. interesante por donde lo veas. Creo que no hubo mucho más que eso. Lo que sí también mostraron en esta nueva game, en este nuevo gameplay que hubo en la Gamescom es, uh-huh, son los eventos. Hay nuevos tipos de eventos en lo que es el mapa global. Y tenés varios subtipos, o sea, creo que se llaman eventos especiales o algo así, donde vos tenés como varios subtipos y dentro de esos eventos está como entretejido todo lo que es la narrativa del juego y cómo reaccionarían también las tropas alienígenas. O sea, tanto, o sea, las tropas alienígenas también están desarrollando tecnología a la par de la que la estás desarrollando vos. Entonces vos podés, por ejemplo, sabotear una base de producción de una tecnología X, que es una de las tres opciones. La otra es, por ejemplo, no sé, infiltrarte en una planta y rescatar científicos para que tengan menos manpower para desarrollar algo. Y la tercera es, no sé, derribar un ovni o derribar casas de los alienígenas para que a vos te permita transitar libremente por determinada zona sin que te descubran. Pero vos solamente podés elegir una de esas tres. Entonces sí o sí es como que tenés que poner en la balanza qué priorizas más. Entonces, seguro, ese tipo de cosas están muy buenas también, porque también influyen sobre cómo te van a recibir, por ejemplo, en un campo de en un escenario de combate. Si tienen mejores upgrades, si tienen mejores unidades, o si te saben que vas a llegar en algún momento. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, digamos, mostraron customización a lo loco y un montón de avenidas para llegar a donde querés, ¿no? Uh-huh. Que es básicamente matar a todos los aliens putos. Una de las cosas que mostraron, esto lo vi en el video de IGN que estaba viendo hasta hace un rato, donde mostraron un poco más y dieron un poco más de detalles sobre algunas otras cosas que no pudieron no lo charlar. Es que las modding tools no solamente van a ser, o sea, el juego va a ser extremadamente modeable, a tal punto que cuando las mod tools estén 100% terminadas, se van a poder hacer lo que se conocen como total conversions. O sea, vas a poder cambiar básicamente toda la estética del juego y vas a poder inclusive meter mano en las mecánicas, cosa de transformarlo en otra cosa totalmente distinta. O sea, que están apostando al 100% a que el juego sea totalmente modeable, y eso es genial, porque estoy totalmente seguro que una vez que liberen las mod tools y la gente empiece a laburar en eso, van a aparecer la remake del XCOM original, la remake de Terror from the Deep, las remakes de todos los juegos viejos, claro, van a aparecer acá. Eso es lo primero que van a hacer. Es todos obvio. Con pelo de guile. Todos. Claro. Sí. Pero bueno, nada, sí. XCOM, aguante todo, aguante la vida, aguante matar bichitos del espacio. Eso. Sí. Después Mad Max. Mad Max mostró un nuevo trailer que es igual a todos los demás. Y después mostró 20 minutos de gameplay que me la subieron un toque. Porque hasta ahora venía viendo cosas que indicaban que la historia era medio, digamos, derivativa de la película. Y cosas que indicaban que era un Batman pero más choto. Pero de golpe lo veo a Mad Max andando en el auto a las chapas por el desierto y coleando y disparándole con la escopeta en la jeta a un chabón mientras sigue coleando, y dije, tal vez Mad Max sea un buen juego. Y eso me la sube. Así que ténganlo en cuenta, chusmeen los videos, no sé si viste algo de esto. Pero no, la verdad que no, lo único que vi fue lo que mostraron en Light 3 en su momento, que... La verdad fue como decías vos, o sea, lo vi y fue tipo, sí, está bien. Pero eso, digamos, fue, digamos, mi reacción en general con respecto al juego. Digamos, se ve bien, en el auto puedes tirar, por ejemplo, con un arpón y clavar chabones y arrancarlos, o clavarle a otros autos y sacarles partes de la armadura que tienen para después chocarlos y hacerlo más mierda. Puedes disparar tipo las varas esas que explotan de la película o esas boludeces. Nobleza obliga, no soy un tipo que me vuelva loco con la franquicia Mad Max. Simplemente vi las películas hace mil millones de años. En la su nueva momento. No la viste, ¿no? No vi la nueva todavía. Ese es el problema, Maxi, claramente. Pero bueno, como dije, no es algo que así me vuelva loco el universo de Mad Max. Así que por ese lado entiendo que por ahí viendo el juego y no habiendo visto la última película, es como que, sí, está bien, qué sé yo. Nah, no es mi tipo de posapocalipsis preferido. De nuevo, digamos, por lo que se ve, sigue no siendo quizás el mayor exponente de todo, pero este gameplay en particular va más allá de los trailers cliché que apelan al público masivo y es un poco más como diciendo, mira, el juego es de Mad Max, no es tipo aguante piñas tipo Batman y aguante mira qué lindo el autito. Es un juego en el que el auto es importante, cagarte a piñas es importante porque las balas son escasas y aguante Mad Max. Entonces decís, ok, ahora te puedo depositar un poco de fe y ir para adelante. I want to believe, ¿no? Bien. Pero bueno, eso. Decilo, Maxi. Metal Gear. ¡Sí, chabón! La puta madre. Todo. Aguante todo. Ya me lo compré en Steam. No me importa una chota nada. Bien, está voy a jugarlo más tarde porque quiero jugar el Phantom... No, el coso. El Peace Walker. El Peace Walker. Y lo tengo que hacer. Y así es la vida. Y mala suerte. Pero ya me lo compré. Y es tipo... Está muy bien. Bueno, para los que no hayan estado metidos adentro de una... mejor dicho, sí. Para los que hayan estado metidos adentro de una botella y no sepan nada de la vida. Primero salió un tráiler de la Gamescom que honestamente no lo vi. Porque ya sé que lo voy a jugar, me lo voy a comprar y todo eso. Así que no necesito verlo. Y después salió un gameplay sobre todas las cosas que puedo hacer en Motherbase. Y ese sí lo vi porque era básicamente de mi interés personal. Y ya sé que voy a perder 600 horas jugando en ese lugar de mierda sin hacer ni una sola puta misión. Lo principal Bien. Que mostraron en este gameplay no es la parte de invasiones, a lo cual seguramente a mucha gente que le Ahora interesa. Ahora comentaremos igual de eso también porque es Vamos importante. A comentar sobre eso. Pero no es lo importante. Lo importante es que en esa sección... apareció un Snake invadiendo la Mother Base de otro Snake y el chabón tenía un brazo azul violento así gigantesco que tenía orbes girándole alrededor y cuando tiró el coso lo trajo, salió la música de Son of the Enders y el brazo se llamaba The Hand of Yehuti y me vuelvo loco. Mi único objetivo en la vida en ese juego es tener ese brazo, me importa tres mierdas la historia, Mother Base y la concha del pato, quiero ese brazo y cuando quiere ese brazo Alt F4, no lo voy a jugar en PC, lo voy a jugar en Play 4, hago Alt F4 igual y lo cierro. Y listo. Nadie te y no cree igual, nadie te cree igual, pero ponele que sí vas a jugar hasta tener ese brazo. Pero nada, sí, mostraron los tipos de facilities que vas a tener en la base, los tipos de research que vas a poder hacer ahí. Me mostraron que si no te duchas, los chabones a tu alrededor se tapan la boca y tipo te dicen, no, apestás, y viene directamente Ocelot y te tira un baldazo en la jeta y te Porque dice media pila, boludo. Te mostraron así un montón de cosas de bien cojimadas, ¿no? Y después mostraron lo que es la invasión, justamente. Y antes de eso, perdón, mostraron que las misiones secundarias las puedes hacer con otros personajes que no son Snake también. Uh-huh. Que, o sea, en el Peace Walker y en el Portable Ops vos podías mandar otros personajes a hacer misiones y podías jugar con ellos en el Portable Ops dentro de la misión en la que tenías que estar con Snake. Pero en este caso directamente puedes mandar a otro personaje y jugar esa misión vos. Y por ahí ese personaje tiene mejores skills de no sé, camuflaje o de detección de lo que sea que es tu objetivo o de, no sé, heavy weapons, lo que sea. Entonces, puedes elegir otro personaje que se adapte mejor al objetivo de la misión y supongo que todas las que son de la historia las harás siempre con Snake, ¿no? Uh-huh. Pero interesante de movida y además eso te permite elegir esos personajes para cuando te invaden, ¿no? En tu base, que la forma en la que explicaron que funciona eso es, vos tu base tenés como un núcleo donde tenés todo lo importante para la historia, que lo vas desarrollando de a poco, y si querés puedes hacer como secciones extendidas parecidas a las adyacentes de Big Shell en el 2, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llamaban? Strats. Los strats, sí. Y si vos haces esas secciones son invadibles. Si no las haces, no pasa nada. Digamos, jugás la misión, jugás el juego normal. Lo que ganás haciéndolas creo que es que el research es más rápido, digamos. O sea, tenés más recursos, más cosas. Exacto, sí. Te suben la cantidad de población que puedes tener. Sí, ganás más rápido recursos, ganás mejores recursos. Uh-huh. Podés obtenés, digamos, nuevas misiones que te aumentan también el bonus claro. Una vez que las haces, etcétera, etcétera. Pero o sea, bueno, nada. Tenés recompensas por hacerlo. Claro, cuando vos lo haces, te expones a que sea invadido y por ende tenés que pensar en la seguridad de eso, tenés que ponerle guardias, tenés que ponerle cámaras de seguridad, drones, ametralladoras, todo. Porque va a venir un chabón y te va a querer robar todo y se va a llevar tus guardias, tu cámara de seguridad, tus ametralladoras, todo. Y bueno, mostraron el gameplay de un chabón que iba poniéndole globitos a todo lo que se le cruzaba y llevándose todo y buenísimo. O sea, sí, ok, Metal Gear es un juego single player, todo lo que quieran, pero fuera de la historia, jugar eso va a ser re divertido para mí. Me parece que va a estar re bueno. O sea, no sé si para mí, no sé si yo voy a divertirme zarpado, pero creo que es una adición muy interesante. No, como contenido extra, totalmente de acuerdo. Eso es algo que es absolutamente genial para la gente que le interese. A mí realmente no me muevo un pelo, así como tampoco me muevo un pelo el Metal Gear Online. Que dicho sea de paso, hay que hacer un par de aclaraciones con respecto a eso. Primero, la fecha de lanzamiento de PC la adelantaron al 1 de septiembre para que esté en línea con el lanzamiento de consolas. Como consecuencia de esto, el Metal Gear Online, que es el componente separado, no esto que estamos hablando de las invasiones, el componente online aparte va a estar disponible recién a partir de octubre en consolas y recién a partir de enero en PC. Bueno, igualmente, digamos, el Metal Gear Online, yo me acuerdo que probé una sola vez el del 4 con vos y me pareció interesante. Y me cagaste a trompada zarpado y perdí y fue como, bueno, listo, no lo volví a tocar en mi vida. pero, digamos, me parece que el Metal Gear es un juego que tiene algo que ofrecer en ese espacio porque es muy único el gameplay que ofrece para eso. Y con todas las pelotudeces que le pusieron al 5 va a ser más interesante todavía. El problema no es tanto ese, el problema es que la gente entienda cómo se tiene que jugar el multiplayer del Metal Gear Online. Porque hay que ver, Max, qué pasa. Ese es el mayor problema que tiene para mí el Metal Gear Online, que todo el mundo, que por lo menos lo que pasó en el Metal Gear 4 con el online, yo jugué un tiempo, después cuando me di cuenta como todo el mundo lo estaba jugando, dije no, esto no se puede. Se cagaron a tiros como el Call of Duty. Básicamente era un Call of Duty en tercera persona, y no es así. Realmente no está preparado, el juego no estaba preparado para jugarse de esa manera. Y ojo, por ahí este está mejor preparado para eso, porque el otro día jugué un toque a Ground Zeroes con Emi cuando vino, que él no lo había visto. Y en un momento me descubrieron y en vez de decir, bueno, empiezo de nuevo, dije, me voy a cagar a tiros con todo el planeta. Y los bajé a todos, tipo, era fucking Rambo, ¿me entendés? Y fue como, mira, este juego se puede jugar así. Y no sé, o sea, no digo que esté bueno, claramente es la parte menos interesante, pero lo que digo es, está bueno que un juego multiplayer con las características de Metal Gear exista. Si nos interesa a nosotros o no, es un tema aparte. Creo que va a ser interesante ver cómo lo recibe la gente y ver si a futuro se generan nuevos tipos de gameplay por esto o no. Y se descarta y es un fracaso. Fuera de eso, o sea, ese es el Metal Gear Online. La parte de las invasiones me parece que está bueno porque una vez que hayas terminado la historia, podés, no sé si se va a poder elegir a quién invadir de alguna forma, si es un amigo, ponele. Estaría buenísimo que yo haga mis defensas y vos vengas a mi base, por ejemplo. Sería interesante, sería loco. Y es gameplay de Metal Gear, porque vos te estás infiltrando en una base. Lo único flashero es que los enemigos van a tener habilidades similares a las tuyas, en vez de ser soldados medio random. Eso. Lo que aclararon en el gameplay de Mother Base con respecto a las invasiones es que vos no podés elegir a quién invadís. O sea, cuando vos estás invadiendo, te invaden random a lo Dark Souls. Lo que dijeron es que te invaden random y cuando le ganás, puedes invadirlos a ellos. Exactamente. Pero no dijeron si no ibas a poder invadir a tus amigos. No lo dijeron. Sí, no, eso es verdad, no lo dijeron. No lo sé, es un decir igual. Lo que digo es interesante porque es gameplay de Metal Gear, ¿me entendés? Es tipo, sí es online, sí lo que quieras, pero es como yo me infiltro en la base de alguien, cada base tiene el potencial de ser distinto porque depende de cómo lo armó esa persona. Claro. Y es como, es interesante saber que del otro lado puede haber o no, porque depende si la otra persona decidió defender activamente, pero puede haber o no alguien como yo, que tenga las mismas habilidades que yo. Claro. Y eso es interesante más que el Metal Gear Online, diría. Sí. Nada, eso. Y por ahí para hacer tipo, en vez de un New Game Plus, hacer eso como endgame del juego, me parece que puede estar bueno, ¿entendés? Sí, puede funcionar, es verdad. Bien. Como, por eso digo, como valor agregado le suma sin ningún lugar a dudas. Sí. Bien, el próximo ítem que tenemos acá es algo que a mí me interesa mucho y después de haber visto el gameplay me interesa cada vez más, que es bien. Mirror's Edge Catalyst. Mostraron un poco más de... O sea, mostraron gameplay realmente ahora. Mostraron reflejos. Mostraron reflejos. Scripteados. Reflejos scripteados igual. Sí, bueno. Es verdad. Hay que admitirlo. Pero qué lindo que se ve. Tengo muchas ganas de jugar ahora el Mirror's Edge Catalyst. Realmente después de ver un poco el gameplay y que Faith realmente no tiene acceso a armas, sino que simplemente utiliza la inercia y su movimiento para cagar a trompada a gente y escaparse, lo cual es genial y es, creo que para mí, el pilar fundamental sobre el que tiene que estar construido el juego. Espero que sea así, por lo que se ve, aparentemente es así. El viejo quote de sos un proyectil. Claro, el parkourismo tiene pinta de estar mucho más refinado y ser bastante más preciso, sobre todo en algunas partes de traversalismo loco que hace. Y nada, quiero jugarlo porque está bueno y me gustó. Sí, y o sea, se ve copado. Lo único que no sé si me gustó del todo, porque dijeron que lo cambiaron, es que ahora los runners van a ser medio como ladrones o espías industriales. Y antes eran couriers. O sea, no cambia demasiado, pero cambiaron la historia de una forma... Hay que ver cómo... Porque eso es, digamos, el estado inicial. Por lo que se ve, digamos, en lo que te muestran, aparentemente es una de las primeras misiones del juego, donde te muestran a Faith infiltrándose en un edificio y yendo a robar tecnología o algo así para obtener paga para comer. Y aparentemente esto después se dispara para otro lado. Así que no sé si hay un tema que después de esto, medio como que los runners pasan de ser, entre comillas, espías a ser como gente que lleva y trae información, desligados completamente de lo que son las empresas porque son por ahí tildados de criminales o bla. Porque recordemos que en el Mirror's Edge original, si bien la historia no es wow, lo que dicen es que básicamente todo el mundo considera que los runners son criminales y son están fuera de la ley y bla, cuando en realidad simplemente son mensajeros. Pasa que lo utilizan, todo el mundo lo utiliza para estar fuera del sistema, o sea, para mandarse mensajes por fuera del sistema. Sí, pero bueno, digamos, no es demasiado cambio, no es tan relevante, pero me llamó la atención y dijeron específicamente que cambiaron la razón de existir de los runners. Lo dijeron ellos en su speech de PR. Eso no lo sabía. Digamos, la mina que hablaba en IGN sobre el gameplay, ¿no? Creo que era una mina o un chavo, no me acuerdo. No lo vi. Todos los videos juntos y no me acuerdo. No vi el video ese. Bueno, nada, era el mismo gameplay, pero iban hablando encima y dijo, cambiamos el origen, digamos, de los runners y ahora Faith está en esta situación en la que tiene que robar algo porque es como, de eso se trata ser runner ahora. Y es tipo, por ahí es una cosa más activa en lo revolucionario en contra del gobierno de lo que era antes, pero a la vez, en el primer juego te hacía quedar más como que el gobierno realmente era hijo de puta, porque vos lo único que hacías era llevar algo que podía ser, no sé, una carta de amor, no importa. Una fotito porno, no importa. es tipo, o no sé, una tarjeta que dice, I choose you, y fue. El punto es que como que le saca un poco de la inocencia que tenían en el 1, que hacía que fuera más dramático. Sí, ese altruismo, si querés, de hacerte... Así en pos de decir, somos más cool y EA 2015, que no me parece en particular, pero al final va a estar bueno igual, así que sí. Me lo chupo. Obvio, bueno, eso Mirror's Edge, nada, quiero jugarlo y tengo ganas de jugarlo mucho. Bien. Próximo paso, Deus Ex Mankind Divided, que si bien no tuvo una presencia muy relevante debido a que no mostraron gameplay nuevo, simplemente sacaron un par de screenshots, IGN lanzó un video compilatorio / developer diary, cosa medio rara, en el tiempo que duró la Gamescom, así que podríamos decir que tuvo algún tipo de presencia. Está bueno porque charlan sobre un montón de cosas en este tráiler y la verdad que no hay mucho más que decir. Sí, lo que recalcaron de momento cuando revelaron el juego en la E3 que le están dando la misma importancia a cada una de las secciones o cada uno de los pilares de gameplay o de los pilares, mejor dicho, de Deus Ex, que son la parte social en cuanto a conversaciones y la posibilidad de elegir cómo y por dónde va cada conversación. El stealth, propiamente dicho, que es cómo te infiltrás sin que nadie te detecte utilizando todos los gadgets y los augments que tenés a disposición. Y por último, el combate, para poder, si vos querés mandarte a los Rambo y ser una máquina de matar, poder hacerlo sin ningún problema también y que sea efectivo y sea recompensado correctamente. Entonces, te cuentan un poco cómo fue el proceso en base a en base a Human Revolution, cómo de ahí expandieron, etcétera, etcétera y bla. Pero bueno, la claro. verdad que en cuanto a lo que se muestra, no muestran cosas muy distintas a lo que ya se vio. Creo que para ver realmente algo nuevo vamos a tener que esperar más cerca de fin de año, o te diría que hasta 2016 del todo. El juego se lanza teóricamente a principio de 2016, no sé qué tan a principio. Y yo quiero jugarlo también porque me gustó mucho el anterior y me gusta Adam Jensen y está todo muy bien con eso. Imagino que será tipo marzo, que es el release window más común para este tipo de juegos. Es suficientemente lejos de todo lo que es las holidays del año anterior como para que la gente tenga plata de nuevo. Sí, marzo es el nuevo diciembre, así que tranquilamente claro. sí podría ser. Y nada, y es como suficientemente antes de las demás fechas de release como para que tenga un poco de presencia, ¿no? El siguiente tópico o siguiente punto que tenemos para destacar es Dark Souls 3, del cual yo, digamos que estoy en una situación parecida a como estaba en el Dark Souls 2, inclusive todavía aún más profundizada esta situación. Porque mucho de... O sea, si bien no vi ningún gameplay extendido ni nada de eso que hay dando vueltas por ahí de la Gamescom, lo que vi fue solamente el tráiler que se mostró en la conferencia de Microsoft. Que un tráiler que no sé qué tan descriptivo es. O sea, se ve que es un Dark Souls con más sangre porque Bloodborne. Muestra un par de cosas, muestra un par de detalles interesantes. Por ejemplo, el dinamismo del combate es muchísimo más rápido, es mucho más dinámico justamente. Eso está claramente sacado, tomado directamente del Bloodborne. Sí, de hecho, los enemigos, aunque el estilo gráfico claramente es del Dark Souls, varios de los movimientos que veo en esos enemigos los están calcados del Bloodborne, me parece, porque... Me vi todos los gameplays de Goraptor y Dan y me quedé de risa. Y nada, tipo, había uno que era como un boss muy, digamos, flaco y largo, medio evangelionoso de cuerpo, digamos. Sí. Y es como, y así son los hombres lobo loco de Bloodborne. Son todos como estirados y piernas y brazos largos. Y va y agarra al chabón y lo levanta y es tipo, es igual. Fuera de eso, el resto me parece bastante Dark Souls y me parece que combinar las dos cosas puede ser una buena forma de decir, bueno, acá está el último Dark Souls que hicimos. Sí, y ojalá que no haga más y no rompamos las bolas. Pero... Creo que justamente ese para mí, o sea, a nivel personal, ese es uno de los puntos de contención más grandes que tengo con respecto al juego. El hecho de que hayan tomado tantas cosas de Bloodborne y que no siga manteniendo su esencia de el combate más lento, el combate más estratégico, más metódico, que tenía, digamos, como renombre o como marca principal la saga Dark Souls. Habrá que ver a futuro, a ver cómo se refleja por ahí viendo el gameplay este que existe, que está ahí de 16 minutos, muestren un poco más de detalles y tenga un poco más de idea de cómo se maneja, pero la verdad que por el momento, por lo poco que mostraron en el tráiler ese, estoy todavía menos con todavía menos ganas de lo que estaba cuando se reveló por primera vez el Dark Souls 2. Probablemente lo juegue, no creo que lo juegue en lanzamiento, como si jugué el Dark Souls 2. Realmente no creo que lo compre día 1, probablemente lo compre un par de meses después o a fin de año. Y seguramente lo jugaré, pero la verdad que hoy, si me preguntás, y estoy en duda de si comprarlo o no, no es una compra segura para mí. No te creo nada y... O sea, te creo que no sea segura para vos hoy, no te creo que no te lo vas a comprar, así que no importa. Y al final lo que le importa a Namco es si le pagás o no la platita, y yo creo que se la vas a pagar. Ah, así sí, que, eso sí. Bla. Pasando a lo siguiente, tenemos Final Fantasy XV, un trailer un poco emotivo y, en mi opinión, mal dirigido, porque me pareció largo al pedo la parte de el chabón sosteniendo al niño, que sí. Estoy 100% a favor de enfatizar drama cuando uno le pinta y todo lo que quieran, o sea, no necesita todo ser tits and explosions para mí, pero me pareció un trailer en volante, en demasía. Sí. Y que no le veo tanta relación con el resto del marketing del juego, entonces es como que no entiendo a dónde van con eso. Y yo no es que estuviera hypeado por el juego, la verdad no me importa mucho, pero vi esto y fue como, mira, de golpe me importan menos. ¡Wow! Y había tres gigantes locos así, deidades medio trifuerza, de Ocarina of Time, digamos, de... que se acercaban ominosamente. Y dije, bueno, supongo que eso es algo de Final Fantasy, más o menos. Pero, no sé, ni siquiera tenían silueta de ser Zeus, Shiva y otro más. Eran como siluetas. Sí, y termina el tráiler. La verdad que sí, el tráiler es, a mí me pareció un mal tráiler. O sea, lo que apuntaban a hacer era contar un poco cómo se origina toda esta historia y cómo terminan en la situación que terminan todos los personajes. Uh-huh. La verdad que en cuanto a relevancia, el tráiler no presenta mucho, salvo decir, mirá, este es el rey, y tiene al personaje principal en brazos cuando es nene, uh-huh. y va a pasar algo. Y termina el tráiler. Pero bueno, lo importante no es tanto eso. Lo importante es lo que pasó por ahí en la Gamescom. Que tampoco es así como súper relevante. Porque Square Enix ahora se tomó la costumbre de hacer una suerte de Nintendo Directs. Exclusivamente con respecto a Final Fantasy XV. Ya que participa justamente el director del juego, Hajime Tabata. Y la cuestión es la siguiente. Revelaron un par de cosas. Que teóricamente el juego está un 65% completo, incluyendo el trabajo de localización y doblaje. Y esa es una de las razones por las cuales aparentemente el juego tiene un avance constante pero lento. Porque la idea de Tabata es justamente lanzar el juego globalmente, no solamente en Japón al principio y 6 meses después en el resto del mundo, como usualmente se suele hacer este tipo de lanzamientos. Uh-huh. También dijo que van a considerar una versión de PC una vez lanzado el juego en consolas. O sea que, sea cual sea la fecha de salida, si van a hacer una versión de PC, esperen mínimo un año más. Supongo que eso es básicamente lo que están queriendo decir. Hay que ver qué onda. O sea, primero pueden sacar una versión horrible, y segundo, por ahí el motor es un multiplataforma zarpado, no sé. Hasta donde tengo entendido yo, el Luminous, que es el que están usando para el Final Fantasy XV, es como que está medio hecho customizado para consolas. No sé qué tan expandible sea, pero bueno. Ni idea. Igual sí es cierto que están porteando todos los Final Fantasy a PC, así que tiene sentido. En ese sentido, sí tiene sentido. Uh-huh. Por último, una de las cosas que también comentaron es que Square Enix... Como empresa, está intentando generar una conexión entre el estudio de Final Fantasy que está desarrollando Final Fantasy XV y Avalanche Studios, que es el creador del juego de Mad Max y del Just Cause 3, para poder utilizar parte de la tecnología de Just Cause 3, puntualmente lo que es la parte de movimiento aéreo, para las eventuales airships que aparezcan en el juego y que, si no llegan a estar desarrolladas y, digamos, listas para salir en el juego original en su momento, la idea de Tabata es agregarlas como DLC en algún momento a futuro. No entiendo cuál es el sentido de agregarlas. No tiene pinta de que garpe en ningún sentido. No, por eso. No sé tampoco cuál es el sentido de hacerlo una vez que ya terminaste el juego, teniendo un supuesto método de transporte que te lleve de forma rápida por el resto del mundo. Pero bueno, no sé. La cuestión es que ese es el estado en el que está el Final Fantasy XV. También dijeron que la idea de ellos es no lanzarlo después de 2017. O sea, básicamente queriendo decir que va a salir en 2016 en algún momento. Yo digo 31 de diciembre, 23:59. Pero hay gente que por ahí es más optimista que yo. Nada, eso son todas la información que hay por ahora disponible de Final Fantasy XV. Mucha gente se quejó por justamente la pobreza y la falta de información que hubo en este reporte que dieron en la Gamescom, porque realmente no dijo demasiado ni dijo nada que no se sepa realmente. Entonces, como, yo te digo, no sé cuánto quedará de lo que se pensó originalmente como Final Fantasy Versus 13, digamos. pero me la baja que nunca revisitaron el primer trailer que habían sacado de todos, en el cual estaba el chabón sentado en un conchudo trono, se paraba, le venía todo el planeta y el tipo spawneaba 75.000 espadas y se iba todo a la reconcha de la lora y había un auto que era muy fachero. Y es como, sí, ok, ahora el chabón, tipo, apretás un botón y spawnea un arma en su mano, pero es tipo, no está spawneando 78.000 espadas, la puta que te parió. No sé, tengo ganas de que eso pase. Tengo ganas de que ese sea el Final Fantasy XV. Y capaz eso me hypearía un toque. Pero bueno, nada. Sí. Comentario del lugar ahí. Bien, ahí terminan las cosas que nos importan, que en realidad las últimas dos fueron que más me importan a mí, que Nico le chupan básicamente un huevo. Sí. Pero. Bueno, de hecho, ahora... las que no nos importan, hay una que me importa un poquito, pero no importa. Claro. Bueno, sí. Ahora tenemos que decir las cosas que tenemos que decir porque nos obligan nuestros sponsors invisivos. Vamos a arrancar. Sí. Invisivos brevemente. Quiere decir que no existen, por cierto. Sí. En este contexto en particular. No que tienen un cetro egipcio como en el capítulo de Fenomenoide. Que flota y habla. Claro. Bueno, arrancamos por Microsoft repasando brevemente lo que fue la conferencia. Abrieron con Rare Play diciendo: Rare Play está disponible, vayan y cómprenlo, por favor. Queremos vender cosas, auxilio. Bastantes aplausos así para ser algo tan así nomás. No sé cuántos carteles de aplaudan tenían, pero. Sí, la verdad que bastantes aplausos. Después de eso pasaron directamente a Quantum Break. Que la verdad que el gameplay que vi es como que. Ah, mira. ¿Sabes qué? Me resultó más interesante que antes, que era. Antes era un concept video, digamos. Uh-huh. Y ahora es gameplay. Bueno, hubo en el medio un poco de gameplay, pero digo, ahora fue un gameplay más relativo al juego y no un demo, digamos. Pero me pasó que. Está bien que estaban explotando las mecánicas y todo, ¿no? Pero todo lo que mostraron, lo único que podía pensar era: man, no parás de interrumpir el gameplay con la cámara lenta. O sea, es molesto. ¿Me entendés? O sea, tal vez si yo lo controlo y me siento en la situación esa de poder de manipular todo, por ahí es re cool. Pero vos estás viendo el video y es como que el pacing se rompe, ¿me entendés? Sí, no sé si es un tema, o sea, estoy seguro que hay gente que le debe gustar eso, como se ve y todo. Pero digo, me parece que es difícil de marketinear eso. Como que es algo que tenés que probar en una demo. Ojalá que tenga una demo el juego, porque me parece que es la única forma en la que la gente va a poder... ver la experiencia de una. Sí, algo que me pareció interesante de la forma que está manejado es la parte cuando el chabón entra al galpón ese gigante y es como que el tiempo empieza a fluctuar automáticamente y se empieza a reordenar todo. O sea, como elemento y como efecto y como elemento narrativo puede ser interesante si lo usan bien. Como y ese en no ese te lugar. Cortaba el gameplay, digamos. Exactamente, eso no te corta, entre comillas, el gameplay. Hay que ver cuánto te deja controlar el personaje o cuánto no, pero digo, la secuencia me pareció bien dirigida esa en comparación a, digamos, el demo que hicieron en el que frenaban cada medio segundo todo para hacer algo loco. Sí. Una de las últimas cosas que dijeron es primero la fecha de salida, 5 de abril de 2016, exclusivo de Xbox One por el momento. Veremos a ver eso cómo se traduce a futuro. Y si recordarán, Quantum Break en un origen iba a venir con una serie de personas de carne y hueso reales, desarrollada por el estudio de serie de televisión de Microsoft que ya no existe más. Y por el otro lado iba a estar el juego. Aparentemente ahora agarraron esa serie y la metieron adentro del juego y la volvieron parte del... Siempre iba a ser parte del juego, ¿eh? Siempre iba a venir en el juego. ¿Ah, sí? Sí, sé si después lo iban a poner disponible aparte, no sé si se sostiene solo fuera del juego, pero eran básicamente cinemáticas live action de formato capítulo de serie. Ok, bueno, justamente lo que puse yo como anotación es, en los 90 se le decía full motion video cutscenes y hoy en día se le dice in-game live miniseries. Sí, pero digamos, cuando lo anunciaron era medio confuso, pero lo habían aclarado ahí mismo que era una... serie de capítulos que iban insertados en el medio de la historia, ¿no? Ok, bueno, perfecto. Eso. Después de eso, seguimos con Crackdown 3. Mostraron una demo así, medio pre-alpha, ultra early. Y dijeron, the power of the cloud, 20 times your Xbox One, no sé qué mierda. Y básicamente en el multiplayer vas a poder destruir toda la ciudad entera. Porque gracias al poder de la nube. Internet, porque no creo que pase. O sea, el concepto me parece copado. No sé si haría un cloud-based computing para destruir todo como quieren, porque dicen que es 100% destruible. Es tipo, le veo un margen de error zarpado a eso. Pero bueno, la realidad es que Crackdown es una serie que tiene sus fanáticos y todo, pero es una serie vieja que tiene sus fanáticos y todo. O sea, todo lo que me mostraron ahí, yo creo que lo que vi ahí ya lo hacía mejor el Saints Row 3. ¿Entendés? Mm. Ni siquiera el 4, te digo el 3. Y la destrucción total de edificios me pareció medio irrelevante por... Tal vez por la forma en la que lo mostraron también, ¿no? Nunca mostraron un chabón adentro del edificio mientras se destruía zarpado. Que sería lo más interesante. Sobre todo porque tenés 20 veces el poder de tu plan, pija. Pero nada, es como que me pareció un juego bastante bland, digamos. Se veía medio tosco el gameplay también. No sé. Sí, sí. Puede ser también que sea porque es una versión súper temprana y les dijeron a los chabones, más les vale que muestren algo porque si no los prendemos fuego. Todo puede ser, pero digamos, las animaciones de los personajes eran medio duras comparadas con el estándar de hoy en día, digamos. Y los chabones te dicen, nuestra visión de lo que es el Ultimate Open World. Y es como, sabías que, tipo, el GTA V salió hace rato, este año sale el Mad Max y el coso del... ¿Cómo es? Y salió el Witcher 3 y el año pasado, bueno, salió el Dragon Age. Te digo, estoy hablando de Open Worlds normales de acción. Digo, Just Cause 3 sale este año. O sea, no puedes decir que sos el Ultimate Open World, ¿me entendés? Es verdad. Si querés estirarlo un poco, bueno, viene Metal Gear y va a ser Open World. Ya es otro juego. Pero es como... No. Just Cause 3. Claro. Enough said, bro. Sí. Claro, tal cual. Bueno, al siguiente escalón estuvo Scalebound. Mostraron finalmente qué es el juego. A mí, la verdad, me llamó mucho la atención. No puedo ser objetivo porque es Platinum Games. Sí me llamó la atención que no sea un juego de acción y sea un action RPG, cosa que me sorprendió mucho. Aparentemente vas a poder jugar cooperativo de hasta 4 personas. No sé si es que vas a poder jugar cooperativo la historia o si que vas a poder jugar cooperativo determinados puntos. Tiene toda la pinta de que van a ser instancias. Okay. Me da la impresión de que sí, de ese tipo de dungeons especiales que se pueden hacer de hasta 4 personas. Sí, o quizás misiones de cazar un monstruo o algo así, tipo claro. La gran Monster Hunter. Sí, puede ser. La verdad que me intrigó bastante. Lástima que, por supuesto, para jugarlo vas a tener que comprarte una Xbox One, cosa que no creo que haga. Uh-huh. Así que si eventualmente no sale para Windows 10, será uno de los juegos de Platinum que no jugaré. Yo te digo, me parece, o sea, no siendo súper ávido jugador de ese tipo de juegos, no tengo una opinión súper formada al respecto, pero... Me parece que lo comparo con otro juego de Platinum y no veo ahí el pedigree, entre comillas, de Platinum. Como que lo veo muy genérico el juego, ¿me entendés? Mm. Y veo el personaje y es como, ah, Dios, ¿por qué? Tipo, ¿quién es el hijo de puta que hace market research y dice que eso es un buen personaje? Nadie, tipo. Sí, sí, en ese sentido. ¿Qué es? ¿Nero se llamaba el del coso? El del Devil May Cry. ¿4? El Devil May Cry 4 se llama Nero, sí. Bueno, es como Nero mezclado con el principal, que ahora no me sale y me salió Dante. Nero, nadie sabe por qué. ¿Qué? Dante, claro. No sé por qué se me chispoteó y me supo el nombre del que no, nadie se fija, pero bueno. es como una mezcla entre ellos dos con el nuevo Dante y como decía Brent en el coso de Outlaw Gamers y unos auriculares Beats que después se avivaron que son de Mac así que no los pudieron usar y pusieron unos genéricos. Tipo, es como... Es un personaje de mierda y no me parece copado. No sé, me pareció re cliché y choto. Y, o sea, mal cliché. Porque si fuera cliché sería un caballero resarpado. Pero no es cliché, es un cliché choto. Y es tipo, personaje de Japón. No. Bueno, eso. Bien. Siguiendo con la lista de anuncios y eso. DVR en Xbox One a nadie le interesa. Sobre todo porque el lanzamiento va a ser exclusivo de Estados Unidos y Gran Bretaña. Lo único que como feature tiene interesante es que te deja hacerlo mientras jugás. Así que me parece que lo hace en realidad el servidor. Y después te lo streamea. Por lo que imagino, porque si no es imposible jugar y grabar a la vez de esa forma. Y eso a nivel tipo valor comercial, digamos, para la gente, está bueno porque está incluido en... O sea, dice sin suscripción. No sé si tenés que tener Xbox Live. Tenés que tener Xbox Live, pero Xbox Live Silver, que es la descripción, la cosa básica, es gratis. No, digamos, no necesitas pagar. Es una buena feature para eso. No sé si... Si a alguien le importa fuera de Estados Unidos, pero... Sí, bla. Por eso. Después anunciaron el nuevo chatpad que se puede conectar al control de Xbox One, que sale en noviembre de 2015. Confirmaron la retrocompatibilidad a partir de noviembre de 2015. Tampoco hace falta ser miembro de Xbox Live Gold. A pesar de que también dijeron que a partir de... Creo que a partir de este mes o del mes que viene, todos los juegos que estén disponibles a través de Xbox Live Gold... Games with Gold, que tienen como similar a PlayStation Plus, van a ser todos retrocompatibles a partir de este momento. Sí, o sea que bastante bueno. Cuando se habilite el programa, ya vas a tener juegos de 2.30 disponibles para jugar. Sí. Después, una cosa que no la había notado después, así que lo me echo acá, es que dijeron que iban a rearmar el cómo se ve la interfaz de Xbox. Sí, con Windows 10. Y que iba a estar powered by Windows 10. Entonces, en ese sentido, están como atando más todavía las plataformas de lo que yo venían, ¿no? Sí. Y hubo anuncios de cross-platform y cross-buy también. Que vienen justamente ahora. Nada, eso, sí, perdón. Sí, está bien mechado porque justamente tiene que ver con esto. Sí. Anunciaron la Season 3 de Killer Instinct, que va a debutar en marzo de 2016. Esto no es marzo de 2015. Puedes jugar 2016. Con Rush de los Battletoads. Con Rush de Battletoads, que ya está disponible. O sea, en el momento en que lo anunciaron, ya se podía descargar y estaba disponible en forma gratuita para todos los que tuvieran el Killer Instinct. Pregunta de curioso. Killer Instinct siempre tuvo muy estilizados personajes y todo, pero no sé qué tan serio se toma a sí mismo a nivel de historia y eso, pero ¿Crash no es como un poco demasiado cartoony para el juego? ¿Hay algún personaje así? No realmente, no hay ningún personaje que sea así como muy roto en cuanto a cosas, ni que, digamos, sea muy caricaturesco. La realidad es que... O sea, es difícil delimitarlo porque es como decir, no sé, Tekken es un juego re serio y después peleas con un oso y un muñeco de madera y decís, bueno, de la concha de tu hermana. Claro, pero... bueno, acá en esta nueva versión tenés un personaje que es un poco más liberal en el sentido de que no es tan así súper serio y bla, que es Cinder. Es como que le dieron un poco más de vuelta al sentido, digamos, de espectáculo y de chabón que es mucho más, que se toma toda la ligera y bla. En ese sentido, por ahí Rush sí encaja un poco mejor, pero igualmente sigue siendo un mishmash de cosas. Me pareció un poco desubicado, digamos. Sí, qué sé yo. Obviamente de otro juego, pero digo, no veía, no sé, la utilidad de hacer un crossover así. Sí, es medio como bla al pedo. Lo importante acá es que anunciaron una nueva season, la Season 3, que va a estar disponible en marzo de 2016, tanto en Xbox One como en PC, lo que quiere decir que el Killer Instinct para PC sale en marzo de 2016. Sí, y acto si lo compras seguido, es cross-buy y todo eso, y puedes jugar en supuesto. Los dos. Para la y gente que lo tenga en Xbox One. Jugar contra gente de Xbox. Sí, para la gente que lo tenga en Xbox One lo va a tener disponible en PC cuando salga a través de la app de Xbox. Después apareció Koji Igarashi y dijo que Ritual of the Night, Bloodstained Ritual of the Night va a estar disponible para jugar crossplay entre Xbox One y Windows 10. Lo casi que caga decir, latigazos a la tribuna también. Sí, casi caga latigazos a la tribuna. Lo que quiere decir que va a haber disponible una versión de Windows 10. Quiero hacer la salvedad esto de estamos hablando de Windows 10 porque recordemos que a partir de ahora, gracias a esta mierda de la Xbox App, vamos a tener que diferenciar entre PC que no es Windows 10 y Windows 10 porque está metido dentro de la Xbox App. Entonces, me parece que a menos que sean únicamente vendidos en el store de Xbox... la única cosa delimitante a nivel software de eso es si es DirectX 12 o no. O sea, DirectX 12 sí es una definición que no puede correr antes de Windows 10. Sí. Después de eso es un tema de exclusividad de Store como siempre fue, porque hay juegos que son solo en Steam y no están en ninguna otra plataforma, y nosotros decimos PC, pero en realidad es solo en Steam. Sí, sí, es cierto. Seamos honestos. Pero, digamos, la salvedad acá que quiero decir yo es... muchos de los juegos que dicen Windows 10 técnicamente andan en los anteriores y hay que ver si están disponibles en los anteriores, pero no hay una limitación real, Yeah. Sí, eso es cierto. Bueno, después de eso, momento indie con el chaboncito este que tiene anteojos y bla, que salió a decir, tenemos un montón de juegos que van a salir primero en Xbox One, y dijo un montón de ejemplos que no voy a leer. Volvieron a anunciar el nuevo Worms, que ya se había anunciado. Apareció Ron Gilbert, que está ultra flaco de repente. Sí, bastante. Y anunció Thimbleweed Park para Windows 10 y Xbox One. También mostraron un poco más de gameplay del super creepy We Happy Few, que es el BioShock, pero no. Sí. Y acá viene la parte de Windows 10, de la gente que se puso a hablar y dijeron: sí, tenemos Windows 10, sí, tenemos DirectX 12, sí, tenemos Game DVR, que es. Eso está bueno, porque puedes grabar gameplay. Hay que probarlo porque ya está, yo ya lo tengo. Sí, está disponible. Lo que sí leí en un lugar que justamente, no sé si era de una, creo que era de una preview build, así que no sé si estará cambiado o no, es que solamente el Game DVR anda cuando lo tenés en window del juego, no cuando está full screen. Eso no sé. Sí dijeron específicamente, aclararon para la gente que andaba con cualquier juego, incluyendo los que están en Steam y otras. Y otros stores, no sí. Era solo con los que estén en la aplicación de Xbox. Sí, eso es verdad, lo aclararon. Pero lo que yo leí de una preview build es que los juegos, si están en full screen, no se pueden grabar, tenés que ponerlo en Windows. Hay que ver, supongo que lo habrán arreglado por el momento. No sé, veremos. Después de eso, Minecraft en Windows 10, porque aguante seguir robando. Sí, de hecho está gratis, puedes jugarlo ahora en tu casa. No, gracias. Y después anunciaron otro nuevo juego, la gente de Mojang o Mojang o como Mongo se diga, que se llama Cobalt, que lo vi, es como, sí, mirá qué lindo. Es un co-op, platformer shooter post-soldat, digamos, como casi todos los shooters platformer de hoy que son medio así basados en física. Es el típico juego que decís, podría jugar esto o podría volver a dejarme el soldat y bueno, eso. Y el Cobalt sale en octubre de 2015. Dark Souls 3, ya lo discutimos. Homefront The Revolution, a mí realmente no me muevo un pelo. No sé a vos si lo viste. ¿Qué te no, pareció? Es básicamente Far Cry 3 con coreanos. Y nada, supongo que lo más interesante que tiene es parecerse al Far Cry. Ok, bien. Después de eso, FIFA y Xbox Nadie le importa, sigamos. Con FIFA, nadie le importa. Halo 5 mostraron una partida de multiplayer del Halo y anunciaron el Halo World Championship con una recompensa, con un premio de $1 million. Sí. Curiosamente, esto se anuncia en el medio del transcurso del International, el torneo de Dota que regaló. Porque ya terminó. Sí, ya terminó. Ganaron EG. Ganó Evil Geniuses. Ganaron 6.6 millones de dólares los muchachos que salieron en el primer premio. ¿Por qué? Porque Valve con el International juntó 18.3 millones de dólares. Sí. Para repartir entre la gente. Yes. De hecho, creo que el sexto puesto se ganaba $1 million. Ah, sí. Tranca. Así, tranca. Como, tipo, para, salís sexto, para te cinco llevas un personas, palo. Toda la bola, pero es como tranca. Sí. Sí, igual nada, como dijimos, es crowdfunded el premio del International y Valve sabe hacer esas cosas. Microsoft podría poner más plata porque la tiene, pero $1 million, todo bien, pero no es despreciable como premio, está bastante bien. Es el primer igual, torneo ojo. De Halo. Cuando, o sea, ese tipo de cosas en el primer torneo siempre pones un prize pool para atraer gente y después lo vas subiendo cuando ya tenés a la gente. Ojo, bueno. Porque el prize pool es el total. Sí, o sea, sí. $1 million a repartir entre X cantidad de puestos. Sí, o sea, pero el primero digo, no se lleva un palo. O sea, que yo sepa, puede que no lo sepa, pero. Digo, puede que no sea así, pero. Que yo sepa, este es el primer torneo oficial de Halo. Auspiciado por entonces, Microsoft, sí. No vas a poner $22 millones para que juegue gente. Que rankeó más o menos alto en el multiplayer, que ni siquiera sabes si es bueno, ¿me entendés? Vos tenés que hacer el primer torneo, de ahí sacar al campeón, y después, después de que haya salido el 5 y lo haya jugado mucha gente, agarrás a la gente de más kills y toda la bola, y a eso los invitás a la siguiente con un premio más alto. Porque en la primera, si no, te van a tocar un montón de donadies y vas a O sea, se hace de a poco eso. Pasó en todos. En el LOL también tienen prize pools bastante más chicos, porque no lo juntan así con pala como Valve. A pesar de que la juntan con una pala gigante, digamos. Sí. Pero cada año le suben un puchito, digamos. El International empezó con 1,000,000, creo. Sí. No sé. Pero bueno, sigamos. Después de eso, tráiler del Just Cause 3, donde básicamente el chabón se graplea a la parte de abajo de un helicóptero, y mientras el helicóptero vuela, el chabón va disparando y rompiendo todo, y es GOTY, eso ya está, o sea, sí. Es automático. Sí. Después de eso, Forza 6, se confirma la fecha del 15 de septiembre, y yo tengo acá un par de anotaciones que son así como perlitas sacadas de la conferencia de Microsoft, que dice: Physics based 3D water puddles, recreate all the puddles y the power of the Xbox One, porque nada de todo esto se puede hacer sin el poder de la Xbox One, lo cual sabemos que es una mentira horrible, sí. Y asquerosa. En uno de esos números marketineros dijeron que había como 160 y pico superficies distintas en las cuales manejar, y que tenían que hacer que cada una se sienta distinta porque aguante ser un obsesivo del ojete. Y bueno, esas cosas. Que ojo, si te gustan los juegos de carrera está zarpado, pero no te creo que cada uno se sienta distinto, un choto, básicamente. Sí. Pero en ese bueno, sentido estamos igual. Después subí a un trailer súper corto en el que había una bandera alemana porque Gamescom del Rainbow Six. Y porque policía alemana. Sí, de Polizei. Que nada, lo interesante que presenta comparado con todos los anteriores es que hay una especie de placas desplegables que sirven para reforzar paredes que por ahí ya se agujerearon o esas cosas. Y es como una forma de contrarrestar la destrucción de las paredes y toda la ola. Y era una escena, el escenario era un dique donde había un barco y es tipo... Sí. Y nada, o sea, la verdad es que el Rainbow Six Siege es el Rainbow Six que más me llamó la atención en los últimos 10 años, digamos. Desde el primer Rainbow Six ninguno me interesó hasta ahora. Así que lo banco en ese sentido. Dicho eso, este trailer fue uno más. Pero bueno. Sí. Después el Rise of the Tomb Raider era Lara gimiendo de distintas formas y pegándosela contra cosas. Y, sí, yo gameplay lo que dije, muy genérico que no me interesó. Sí, yo lo que dije básicamente fue, cuando vi el gameplay ese dije dos cosas. Primero, quiero jugar el Uncharted. Segundo, uh-huh. qué mal ajá, que está implementado el stealth en este juego. Puede ser. ¿Para qué mierda le pones stealth si lo vas a hacer así de barato y así de choto? No sé, yo lo vi y fue como, no hay nada ahí que no haya jugado en el anterior. Y el anterior, aunque me gustó y lo disfruté, me pareció que le faltaban algunas cosas, digamos. O sea, sí, el anterior lo aprecié como primer nuevo Tomb Raider. Este lo veo como secuela y digo, le falta. No sé, no me interesa, no sí, hay nada ahí que me esté llamando. Por ahora no mostraron, no están mostrando las cosas que creo que todo el mundo quiere ver, que es la parte de aventurismo, exploracionismo y Tomb Raidismo. Sí, sí. No sé. No creo que estén tan. O sea, no creo. O sea, creo que van a reintroducirle algo de eso, pero no creo que lo vayan a hacer de una forma que aluda a los viejos. Creo que va a ser una nueva visión de eso, que hay que ver si realmente expande lo que fue el 1 o si lo lleva para otro lado y la caga, ¿me entendés? Es que el problema, para mí el problema principal es que los chabones se sienten obligados a competir con Uncharted. Y para mí no tiene que competir con Uncharted este juego. No, para nada. Tiene que competir con el mismo juego hace 20 años que era mejor. Exacto. Pero bueno. Y por último, para cerrar así de la nada, sale Halo Wars 2 con Creative Assembly y Industrias 343, que son los desarrolladores del Halo 5, y va a salir en 2016, nada. Sí, va a salir en Windows también, o sea, va a salir Windows en Xbox One y en Windows 10. Lo interesante es que Creative Assembly hace buenos juegos de estrategia en general. Sí. Así que, digamos... A pesar de que viene medio de capa caída después del Shogun 2. Es como que el Shogun 2 fue el pináculo y después Round 2 medio como que se cayeron. Remontaron un poco con Attila y ahora hay que ver cómo sale Warhammer porque todo el mundo está dudando de si sí o si no. O si, y esas tipos. Pero digamos, son una empresa que es conocida por eso. Sí. No sé cuántos de escala mediana tienen porque todos los Total War son gigantes y hay que ver si eso aplica a un Halo. Pero digamos, el Halo Wars 1 pasó medio desapercibido para un montón de gente porque era solo de consola y era una RTS, lo cual no vende un choto. Y creo que después lo portearon a PC y a nadie le importó, porque ya era muy tarde. Y este, vamos a ver qué pasa, pero por lo menos tiene la posibilidad de ser interesante el gameplay, digamos. De ser competente, no sé si interesante, en el mercado de RTS. Y bueno, nada, la franquicia Halo vende, vamos a ver qué pasa. Eso. Blizzard anunciaron una nueva expansión del WoW en la que los orcos se divierten. No, mentira. En realidad lo que pasa es que vuelve la Burning Legion y vienen a romper todo. Sí, se llama Legion cuando ya hubo una que se llamaba... Burning Crusade. Ah, es cierto, Burning Crusade se llama. No dije nada, se llama Legion. Pero va el tipo este que no me acuerdo el nombre ni por puta. ¿Qué? Illidan. Bueno, no. Ah, no, Gul'dan, perdón. Gul'dan es el orco que revive a Illidan. El orco va y encuentra el cristal donde está Illidan y se le prenden los tatuajes. Y debo admitir que me hypeó un toque porque Blizzard y cinemáticas. Y después me acuerdo, boludo, de que no se Warcraft 4 y lo mandó a cagar y la puta CGI que los parió ese. A todos. Sí, se ve resarpado. Pero como decía, no es Warcraft 4, se van a la puta que los parió a todos. Eso. Después más cartitas para el Hearthstone, que no sé de qué constan en particular. Son del coso este que anunciaron ahora, el Joust, no sé qué, Garcha Tournament, bla. Una expansión nueva que va a tener un montón de cartas, pero que anunciaron más cartas que va a tener ahora. Y mostraron también el nuevo personaje de Overwatch, que es un chabón con rastas, que tiene una cosa loca que gira, y no vi el tráiler, así que no sé qué es. El tráiler no lo vi, pero vi la imagen del chabón y es el menos interesante lejos de todos los personajes que hay, y ojalá no lo hubieran hecho, básicamente. Sí, pero bueno, concuerdo. EA, vamos a poner acá el link a la conferencia, habló de Need for Speed y las 5 formas de jugar, porque hay como 5 chabones que te desafían de distintas formas y vos podés tratar de impresionar a cada uno de ellos y no sé cómo repercute en la historia exactamente. Lo más loco que vi ahí fue la movida que yo no me había percatado en los trailers anteriores, de que el engine renderiza en tiempo real el auto en el medio del full motion video, y es como, eso es okay, muy zarpado. We have a technology, chabón se reconstruye y es un superhéroe biónico. Bien, entonces nada, como Need for Speed se ve divertido, me gusta que aluda tanto al Underground 1 y 2, que eran los buenos Need for Speed después del Hot Pursuit original, y ojalá que esté bueno para los fanáticos. A mí me dejó de interesar hace rato, pero reconozco que se ve interesante. Después, bueno, Mirror's Edge Catalyst, ya hablamos del gameplay. Después mostraron el Old Republic Knights of the Fallen Empire. ¿Por qué Snake es un Jedi? Porque no escuchaste el voice actor, boludo. El voice actor del personaje principal es Snake. Es tipo, oh por Dios, Snake era un Jedi, no lo sabíamos. Claro. Pero bueno, nada. Knights of the Fallen Empire te pone con... como que aparecen... Es Cotor, pero ahí. Sí, aparecen chabones del Imperio Antiguo. Que ya no sabes ni cuál de todos los imperios antiguos es a esa altura. Y caen así y vos podés, digamos, hacerle un Pledge of Allegiance, como dicen. Y te unís a las fuerzas imperiales esas. Dicen que va a ser una suerte de reboot para los newcomers. Y si tenés un personaje viejo, puedes seguir historia. O si no, puedes empezar por ahí. Siempre se vio interesante Lord Republic. Es un juego MMO que respeto en lo que trató de hacer. Si lo hace bien o no, depende del juicio de cada uno. A mí me entretuvo un tiempo y después ciertas personas que no voy a nombrar, pero vos sabés quiénes son, dejaron de jugar y me abandonaron para siempre. Y perdió la gracia jugar solo, así que lo dejé. Después de Sims 4, a nadie le importa. Un momento molesto, incómodo, de gente bailando en la plataforma después del peor queue que podía haber tirado a alguien en la vida. Tipo, convertamos esto en una fiesta. Es tipo, no, por favor, no, gracias. No, claro, por favor, no, retírate. Allá claro. Tenés la salida. No estaba mal pie, había una rubia que estaba increíble entre todas las bailarinas. Eso es lo único rescatable de todo ese despelote. Pero zarpado. Bien. Después Plants vs Zombies, a nadie le importa. Después Unravel, el chabón estaba menos nervioso que la otra vez. Bien por él. Está sí. superando sus miedos. Yo te juro que pensé que en cualquier momento se largaba a llorar arriba del escenario por cómo estaba hablando. Y fue tipo, no, por favor que no llore, por favor que no llore, por favor que no pero, llore. Pero habló mejor que la otra vez y no le temblaban los brazos de la misma forma. Así que o se dio con drogas duras o está, o está digamos, asumiendo un rol más de carisma. Sí, igual me pareció copado. Muy zarpado, tipo cuando el chamón agradeció y bla, bla, bla. Tipo sí. fue aplauso cerrado de todo el lugar y fue tipo, ok, claramente claro. este es el momento de la conferencia de EA. Sí, sí, o sea, un tipo humilde en una conferencia en la que todo el mundo sale como huevos y platillos, siempre se va a llevar al público, ¿no? Después Star Wars Battlefront con la rusa loca que habla cosas locas y... Finlandesa. Bueno, tiene acento de rusa de película yankee. Y básicamente Rogue Squadron, pero no... Claro. Y después FIFA 16 y apagué el video de una, no le di chance. Algo que dijeron del Rogue Squadron, que en realidad se llama Fighter Squadron en el Battlefront, es que van a ser 20 contra 20 en batallas aéreas y van a meter NPCs también en el medio, a lo Titanfall, me dio la impresión de que van bueno, sí. a hacer algo parecido a eso. Sí, sí, ya tienen, they have the technology, claramente. Chabón sí. que se hace hombre biónico. Exacto. Después Nintendo puse tres cosas porque fueron digamos las tres cosas que más resaltaron a lo largo de la Gamescom. Seguramente hubo más detalles, pero la verdad que no estuve extremadamente atento al respecto. Primero mostraron un poco más de gameplay del Star Fox Zero, mostraron de hecho parte de la misión que seguía a lo que habían mostrado en la E3. Te infiltrás a la estación espacial esa loca y vas con la gallina que se transforma el Arwing, se transforma en una gallina y vas corriendo con la gallina por ahí, disparando y todo ese tipo de cosas. Bien interesante, la verdad que me gusta un poco más ahora que lo que había visto en su momento, pero creo que todavía le sigue faltando algo, no sé qué, pero algo le sigue faltando. Después sí. Anunciaron la fecha de salida del Fatal Frame, anunciaron una versión física, anunciaron una versión especial para Europa. Nada de todo esto va a llegar a Estados Unidos porque aparentemente Nintendo de América odia a todo el mundo. Y el Xenoblade Chronicles X sacaron un video de gameplay de como una hora, que es la primera hora del juego. Toda la localización finalizada en inglés. Para la gente que lo quiera ver, está disponible por ahí. Voy a ver si busco el video y lo pego ahí para... ¿Es todo en el YouTube de Nintendo? Porque no vi lo de Star Fox y me interesa chusmearlo. Lo de Star Fox estaba en IGN. En uno okay. de los cosos del coverage de IGN. Fíjate, por ahí tiene que estar en alguno de los videos relacionados dentro del portal de Gamescom de IGN. Claro. Y por último anunciaron una edición especial del Xenoblade Chronicles que viene con un steelbook, un mapa, cosas locas. Originalmente lo habían anunciado exclusivamente para Europa, después se conoció que también va a llegar a Estados Unidos, así que Marcio Rosa feliz de la vida. Y eso es digamos todo de lo que en relación a publishers grandes se refiere. Tenemos un par de referencias más a cosas sueltas que vamos a mencionar, que sí. en realidad Homefront de Revolution ya lo mencionamos, así que esto lo podemos volar al choto y podemos sí. mandar el video y el Rainbow Six arriba. El video va arriba también, eso también, lo anotamos exacto. antes, perdón. Bueno, Assassin's Creed Syndicate, nuevo trailer, somos hermanitos y nos gusta matar gente, yupi. Después de Technomancer, que fue anunciado en el canal de PlayStation, es una especie de, por lo que se ve, tercera persona, acción, post-apocalíptico, típico, que te toca ser el chabón que salva al día. Así que es un Mad Max, pero no un poco más... ¿sabes a qué me recordó un poco? A los videos del juego este que jamás va a salir, del Beyond Good and Evil 2, ¿viste? Ah, sí. Que era, bueno, el Beyond Good and Evil es minita con palito, este es chabón con palito. Y nada, el escenario se ve interesante, los modelos se ven medio pelo, como que está en un doble A tratando de ser triple A el juego, digamos. Sí, de hecho, pero... el juego este es desarrollado por Spiders, los que hicieron Bound by Flame, uno de los peores juegos del año pasado. Perfecto. Un action RPG, así que tenía conceptos interesantes, pero que estaba mal hecho, realmente. Bien. bueno, ese es el pedigrí del desarrollador. Y aparentemente, según lo poco que vi como unos 5 minutos de una developer playthrough que estaban haciendo mientras mostraban el juego, se sitúa en Marte. De repente hay un cataclismo en Marte y Marte cambia su órbita, entonces se aleja lo suficientemente de la Tierra para quedar aislado. Y este juego ocurre 200 años después de eso. Y bla. Ok, no sabía eso. Ahora lo sabemos. Después estaba, por último, el trailer de Mafia 3, que básicamente, por lo que se ve, estaría pasando así como el 2 transcurrió unos años después del 1, el 3 estaría transcurriendo unos años después del 2 y 1968 en Nueva Orleans es la fecha. Claro, y ya hay una movida de muscle cars y de yanquismo puro de... No sé, tipo ir por ahí con los autos en el pantano. ¡Yeeha! Y toda la bola. Y minita con afro. Y no sé, es como el que... El personaje, sí. El personaje principal sigue teniendo medio cara de Tano. Pero como que te plantea un diálogo... No, de que, hecho. ¿Qué? El personaje principal es un excombatiente de Vietnam negro. Que no tiene nada que ver con nada. No, había uno que tenía cara de Tano. ¿Cuál era? Justamente el chabón que secuestra y lo caga matando en el medio del pantano y lo tira con los cocodrilos. Sí, tal cual. Que probablemente sea el protagonista del 2. No me sorprendería para nada. Hicieron algo así entre el 1 y el 2. Spoiler alert para todos los que no lo jugaron. Mala suerte. Y básicamente... Sí, el chabón es... no sé si es tan negro, pero es un tipo americano, ¿sí? Es que African American. Secuestra al tipo este y hay una negra con afro y un par más que siluetas. Un par, ¿no?, de rednecks y ese tipo de cosas. La cuestión es que el chabón sugiere que vos me hablás de familia. Familia son los amigos que elegís y te bancás en las buenas y en las malas, ¿no? Y es como, bueno, capaz es como la historia trate de los americanos medio desterrando a la mafia o algo así. Así que nada, la premisa no sé cuánto me interesa, pero me resulta curioso ver cómo van a hacer una historia de gangsters ambientado en esa movida de muscle cars y toda la bola, que es tan distinta al estereotipo, ¿no? De taxis. Veremos cómo sale cosas. Y qué tanto tiene que ver con el mundo de Lampa. Sí, ponele. Bien, no, bueno, eso cierra nuestro resumen de la Gamescom 2015 y espero que haya sido satisfactorio para ustedes. Si no mencionamos algo, les pedimos disculpas, somos solamente humanos. Así que vamos a proceder a la última sección de nuestro programa, que es, como siempre, el Special Move. Y aquí estamos en el final del programa, en el Special Move, como siempre, y tenemos varias recomendaciones para hacer, porque somos una gente así muy considerada que nos gusta recomendar cosas. Sí, yo tengo 3 para hacer, que de hecho me estoy guardando 2 para la semana que viene para no irme a la mierda, porque cuando uno está de vacaciones, por ahí acumula más cosas para recomendar. Una es de Blacklist, una serie que estoy viendo en Netflix en este momento, que es básicamente... Ultron y una minita que está buena contra los criminales grandes del mundo. Mira, y qué bien. Nada, James Spader es un chabón que va y se presenta a la CIA. Es el cuarto en el Most Wanted List de Estados Unidos. Y va y dice, hola, tengo que hablar con el director. Y le da su tarjeta, así, su identificación a la mina de recepción. Y mientras la mina, tipo, revisa los papeles, el chabón, tipo, se saca el gorro, se saca el saco, lo apoya todo muy prolijito arriba de su valija y se pone de rodillas y se pone las manos así arriba de la cabeza y le cae todo el mundo con un millón de armas al chabón encima y él ya los está esperando y es tipo... ¿Me llevan, por favor? Digo, y va y como que dice, vengo a darles un montón de nombres de gente que quieren atrapar y no lo saben, tipo gente que ni saben que existe, ¿no? Pero solo se lo voy a decir a esta mina, y esa mina es una que empieza ese día y que claramente está buena. Obvio. Entonces es como, ¿por qué quiere hablar con la mina nueva? Y ese es un misterio grande de la serie, ¿no? Pero la relación se va desarrollando entre este chabón que tiene como una obsesión con esa mina y ella. Y conflicto en sus, y es interesante. Es medio pochoclera, pero, o sea, por ahí se toma un poco más en serio de lo que es. Lo cual a veces le juega a favor y a veces en contra. Hay momentos dramáticos copados, momentos dramáticos medio cheesy, ¿no? Pero es entretenida y llevadera para ver y pasarla bien. Okay. Así que... Y James Spader la rompe, así que... Bien. Y después tenía otras dos cosas, como dije. Artista copado hace cosas copadas pi sobre dos, porque ya ni sé qué número ponerle. Un Twitter de un chabón que hace pixel art y se va a la reconcha de la lora zarpado y vuelve. Y vuelve a irse otra vez. Y la rompe. Y miren el Homero móvil que hizo, que está buenísimo. Y después, por último, Anatomy of Games, que es una página de Jeremy Parrish, el mismo de Game Boy World, que es un análisis medio así de construir y analizar las mecánicas de varios juegos clásicos, que de hecho me llegaron los libros que me había pedido que mencioné en el 150 cuando recomendé eso, que son, tipo, me pedí el de Game Boy World, que son, es el primer año de los juegos de Game Boy, y me pedí el Anatomy of Castlevania y Anatomy of Legend of Zelda, que analizan los primeros dos Zelda y los primeros tres Castlevanias en detalle, y es muy interesante, y todo eso está en forma de blog posts en la página acá, disponible gratuitamente, ¿no? Yo me lo compré en librito porque me pareció linda la edición y dije voy a darle plata a este chabón que es un capo. Pero si quieren leerlo, está disponible ahí y es muy muy interesante, en inglés obviamente. Vayan al archivo y tienen todos los posts ahí, porque si van al post al feed principal van a ver el último post primero y la idea es verlos en orden, ¿no? Pero bueno. ¡Tadán! Eso es todo por bien, ahí. Perfecto. Bueno, yo tengo una sola recomendación, que es una nueva serie de videos de The Escapist, que es protagonizada por Yahtzee, o Ben Yahtzee Corsho, el chabón de Zero Punctuation, que se llama Judging by the Cover, o Juzgando por la Tapa, algo increíble que nos encanta hacer a todos. Y en este caso, yo les recomiendo que vean toda la serie, pero en este caso les recomiendo particularmente que vean la del Witcher 3, porque es, creo que para mí, es hasta ahora la mejor que hizo junto con la del Batman Arkham Knight. Son las dos que están más arriba de todo. Es absolutamente increíble. Bien. La de Arkham Knight no la vi. Está muy buena. Está muy, muy buena. Después buscátelo, boludo, y míralo porque es genial. Por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con la tapa. A pesar de que tiene mucho que ver con la tapa lo que dice el chabón. Pero bueno, nada. Esas son mis recomendaciones. Y por qué no decirle a la gente de qué forma contactarnos, no porque ya lo dijimos al principio, pero de qué forma pueden buscarnos y suscribirse y escuchar y todas esas cosas. Porque me quiero ir a cenar. Bueno, está bien. Nada, si quieren seguirnos tienen obviamente el feed de iTunes, si nos buscan en el store de iTunes estamos como Sprecher News. También en Evox nos pueden encontrar, que es ilatinabcortaoox.com. Misma cosa, nos buscan como Sprecher News. Si no, el feed de la página es sprechernews.com/podcast. Recuerden que ahora que vamos a descartar el .ar, si están suscritos a .com.ar/podcast, se va a romper eventualmente. Así que, por favor, verifiquen que estén suscritos a sprechernews.com/podcast en sus gestores de podcastismo y RSS favoritos. Por otro lado, si quieren seguir nuestro canal de YouTube para recibir toda la videomagia que estamos ejercitando y broadcasteando a través de la internet para ustedes, pueden ir a youtube.com/sprechernews.tv y apretar el botonito rojo de subscribe, que en realidad es gris hasta que lo apretas y ahí es rojo. Y el día lunes, que es el día de hoy, salió el Pineview Drive parte 12. El martes salió el First Blood del Rising Thunder, que hicimos Maxi y yo acá en casa un día que vino a grabar un montón de cosas. El miércoles sale el Sonic Adventure 2 Battle parte 8. Y el jueves no hay nada acá anotado, no sé si habrá algo. No, no hay nada. Casualidad. El Super Metroid va a volver, chicos. Estuve reinstalando la compu, entre otras cosas, en las vacaciones, y tengo backupeado todo, pero no tuve tiempo de jugarlo. Y el viernes sale Hyrule Warriors parte 16 porque Martín sigue randomicamente volviendo a jugar ese juego para seguir generando videos. Por último, si quieren, suscríbanse a twitch.tv o Rasprecho News para algún día recibir noticias sobre posibles broadcasts en vivo, que tenemos que discutir seriamente si conviene hacerlo ahí o por YouTube, porque me parece que YouTube va a andar mejor, pero por ahora está ahí, así que si quieren háganlo. Eso. Y bien, ya me quedé sin voz, me muero de sed, así que voy a tomar agua y después de que termines me voy a comer. Bueno, entonces, para no extender aún más esta agonía que lo está torturando a Nico y pueda ir a comer, y yo también pueda ir a comer, porque uno es humano y tiene hambre, y cuando el estómago empieza a hacer... es porque tiene hambre. Claro. Entonces, vamos a cerrar acá, nos vamos a despedir hasta la semana que viene, capítulo aniversario. Vamos a estar con Martín presente en el capítulo aniversario, ya lo estamos confirmando. Uh-huh. Nos olvidamos de agradecer a Lucas Saurín, una key de Train 2 que nos regaló para eventualmente sortearlo en algún futuro. No creo que entre en el torneo. No hay ningún torneo. Hay un sorteo, que es otra cosa. No entra en el sorteo, pero está disponible para regalar en algún momento futuro. Muchas gracias, Lucas, por regalarlos la key esta mencionada a continuación. Antes. Hasta el día sábado tienen para participar del concurso. Y por favor manden ahí recomendaciones de temas y toda la bola. Eventualmente volveremos a pedir que nos recomienden temas de conversación por los otros medios para el resto de los capítulos. Pero para este concurso en particular lo estamos haciendo a través del form, porque nos permite recopilar sus emails para que los que ganen les mandemos ahí los premios y toda la bola. Exactamente. Eso. Así que hasta el sábado. Bien. Hasta el sábado. Y nosotros hasta la semana que viene. ¡Chao! Tengo un hambre. Mirá el título del capítulo. Es lo mejor que te pasó en la vida. A ver, título del capítulo. Cara de Maxi haciendo "Oh, we have the technology". Para astronauta que está haciendo. Está muy bien. Es imposible que eso entre. No me importa.